Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Desmontando a Babylon. Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Un lunes más. Lo que me está costando decir lunes. Tanto tiempo yendo los martes, ¿eh? Un lunes más. A las 21 horas, que nunca conseguimos que sean las 21 horas. Aquí estamos con el programa probablemente más importante que uno pueda, pues, echarse a la cara, ¿no? Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, que ha sido lo que nos está retrasando un poquito. Esperemos, pues, que nos permitan continuar perfectamente con la, pues, con la misión. El programa de hoy, Katy, buenas noches. Estamos Gus al habla y Katy, a ver. Ahora sí. Perfecto, ya estamos con toda la sintonía y todo afinados. Gabo, buenas noches, decía, a todos y a todas, y gracias por estar ahí, por todo el apoyo que nos estáis enviando, por toda la información que nos estáis haciendo llegar. No tenemos más que deciros gracias, porque la verdad es que, además de tener unos oyentes que son fieles y nos siguen, encima están muy bien informados. O sea, a mí me sorprende a veces que es como recíproco. Y en este programa de esta noche vamos a tocar un tema que yo creo que es igual el más, yo creo que es más, el más difícil a la hora de buscar la información, de investigar, porque es muy duro meterse en el mundo de, vamos a decirlo, de pedofilia, pederastia. Es que no, a quien realmente siente como humano, yo creo que no le entra ni en la mínima duda acerca de lo que está bien y lo que está mal cuando hablamos de casos como este. Aquí no hablamos de dinero ni de poder, hablamos, sí que tiene que ver el dinero y el poder, que lo veremos todo durante el programa, pero atentar contra los niños, contra la, el grupo de población más inocente, no, es que, yo de verdad, a mí es que se me escapan muchas cosas aquí en la psique humana a la hora de aceptar que haya gente, no ya que solo comete, que comete este tipo de monstruosidades, de atrocidades, ¿no? Sino que haya gente encubriendo a estos monstruos. Y que ese encubrimiento sea como, esté a la orden del día, quiero decir, como algo natural dentro de este sistema. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, que nosotros sepamos y que la lógica nos indica, el ensayo y el error nos enseña a mejorar y a no volver a cometer errores que se han cometido. ¿Qué errores se cometen en este tipo de, iba a decir de problemas, pero bueno, ¿qué errores se cometen? Pues el mirar para otro lado es probablemente, después de la maldad intrínseca, del hecho solo de pensarlo y de hacer daño a un niño para disfrutar, el mirar para otro lado es la característica principal que ha permitido a estos hijos de la gran es que esta gente que no tiene nombre, no son ya humanos, son psicópatas. Alguien, yo no creo que merezcan vivir. Jamás he estado en a favor de la pena de muerte. Me parece que, incluso viviendo en Estados Unidos, viendo unos crímenes de la hostia, no, bueno, que veríamos a ver si eran ciertos o no, pero, o cuántos de ellos, no, pero es que esto, tú me dirás, teóricamente la cárcel, los sistemas punitivos, teóricamente deberían, cosa que no se cree nadie, pero deberían servir, pues, para reinsertar socialmente a la gente. Pero ¿qué tipo de reinserción puede tener alguien que es capaz de, a una criatura indefensa, matarla y disfrutar con ello? O sea, o no matarla, le jodes la vida para un cuarto de hora tuyo, pero tú no eres, no es que no seas humano, no sé. Me voy a controlar, porque no sé. Fíjate, estaba pensando decir presunto, tenemos mucho cuidado hoy, porque son cosas muy graves lo que vamos a decir. Pero es que es tan grave que es que la verdad, si se está demostrado que alguien ha hecho eso, yo no. Tengo que decir que le haría. No lo voy a decir, porque no puedo. Ni de inserción, ni cojones. Esto es el problema más grave que tiene ahora mismo la sociedad, internacionalmente hablando. Y voy a decir por qué. Como no se quejan los niños, como no tienen representantes, como son huérfanos, o de familias desestructuradas, o tienen miedo a hablar, porque esto tiene mucho de control mental por el miedo, se convierten ahora mismo en las víctimas más débiles que hay. El sector más débil de la sociedad internacionalmente, que está siendo atacado, y no está siendo atacado de una manera ocasional. No hay cuatro cerdos pederastas que son lo que nos echan en la tele. Estamos hablando de que a alto nivel, un número determinado de esa élite, como modo habitual de socializarse entre ellos, iba a decir, es que no sé ni cómo decir esto, al no dar valor a la vida humana de los demás, porque somos para ellos ganado, pues un niño no es nada para ellos. Es como un juguete de mierda de estos que me aburro, lo tiro. Eso es lo que es. ¿Qué ocurre? Hago un llamamiento a todos los colectivos que han sufrido y que están luchando específicamente, por ejemplo, el colectivo homosexual, porque el colectivo homosexual es el más interesado, yo creo, en que resolvamos este problema, de que no consintamos esto. El más interesado. Los primeros que tienen que estar, y a los que les pido de corazón, por favor, su apoyo en todo esto, son los colectivos que están precisamente y que han estado históricamente oprimidos. Por ejemplo, a los gays, por ejemplo, a los grupos de presos, a cualquiera que haya estado especialmente que haya sufrido represión o injusticia. Esos son los primeros que pido, por favor, que no se mire para otro lado. Si no tiene nadie legitimidad para decir ni buenos días, porque esto es indiscutible. Pues no hay gente que quiere discutir. Esto tiene un porqué a largo plazo, lo comentaremos, aunque no es de lo que más vamos a hablar hoy en el programa. Y iba a leer aquí unas cosas. No sé yo si leer nada aquí viene a cuento. Está todo bastante claro. Ahora mismo está en tu mano, si te parece adecuada la información que vamos a dar. Si tienes cualquier duda, estúdiala, pero de la duda no dejes de compartir. Tú ahora, si compartes este u otros programas del estilo, estás ejerciendo un poder muy superior al que has ejercido toda tu vida votando. Todos los votos juntos que hayas hecho no valen una mierda comparado con que compartas este programa. Es fácil decir, va, mira, patrona, mira, me dedico a mi cosa, de acuerdo, si lo haces. Espero que te persiga toda la vida esto que te voy a decir. Eres responsable de ese sufrimiento, porque después de los asesinos, el que mira a otro lado somos, porque en muchos momentos yo lo habré hecho también. Hemos dicho, Dios mío, no quiero ni verlo. Yo sufro cuando tengo una gana de acabar este problema, pero es imprescindible que lo hagamos. Si quieren venir a por nosotros, que vengan. Me cago en vuestra puñetera madre. No vamos a permitir. La gente, el miedo no va a permitir. Es más, si se permite que esto ocurra, sin más, hemos acabado con la humanidad. ¿Dónde se ve que una especie permita que a sus hijos? ¿Dónde está eso? Y luego, ¿qué va a ser del futuro de la humanidad si una parte importante de ella, pues, viene traumatizada desde que tiene 3 años? ¿Qué esperáis que hagan ellos? ¿Qué esperáis que haga alguien que ha sido tratado con esta injusticia, con esta crueldad? ¿A dónde vamos? No, mirar para otro lado aquí no es una cosa puntual. Es el principio del fin de la humanidad tal y como la conocemos. Y la que viene, en mi punto de vista, si es así, no merece vivir. Pero no por contaminar el planeta. Eso es lo que nos han metido. No. No mereces vivir. Es que es bueno, es preciso hacer desaparecer a esta gente de con cualquier medio del planeta y de cualquier lugar que haya existencia. Esto no es un ser humano, ¿eh? Y hay nombres muy conocidos, famosos, que se caiga el mito. Ni famosos, ni aquí va el truyo. ¿Qué pasa? Que es muy alto nivel. Un jefe de policía, un abogado, un juez, un fiscal de menores y un político de alto rango son un equipo muy peligroso, ¿eh? Porque lo que vemos es que se van para atrás los juicios. Yo abogo ahora, y fíjate, hablando abogo con las leyes, hay que mirar muy bien a todos esos jueces qué ha pasado para que se suspendan estos juicios. No podemos, se suspendió, ¿qué pasa? Y el nombre del juez tiene que salir, tiene que ser responsable. Un fiscal, como pasa con, contaremos con Jimmy Savile en Gran Bretaña, que están 40 años denunciando cientos de personas esto, y con un tío famoso y poderoso y tal, ha pedido el prosecutor, creo que es, ¿cómo se dice en español? Prosecutor, fiscal, creo que es, ¿no? Ha pedido disculpas, claro, tenía que... No, disculpas, ¿no? O sea, el fiscal, tú cobras una pasta. Eso es algo tan grave que no te estén investigando ya indica que el sistema está enfermo. Entonces, a todo aquel que colabore con esto, le tenemos que presionar. Si no hemos aceptado que pueda ocurrir esto, no se puede mirar para otro lado. Por favor, compartir, si os parece oportuna la información que vamos a dar, que va a ser oportuna, que hemos tenido mucho cuidado con ello. Esto tenemos que acabar con ello. Cuando uno mira a otro lado, no desaparece la mierda. Queda debajo de la alfombra, pero la mierda ensucia, pero esto no es mierda. Esto es como si tuvieras debajo de la alfombra 40 kilos de bola. No se puede mirar para otro lado. No importa lo poderoso que sea la persona, el que es capaz de hacer eso, no es ya un humano, es un lastre para el planeta, para la humanidad. Para el amor, ¿sabéis? Hay gente que vive con amor, que se ama, mucha. Que sepáis que no es mentira, hay gente que vive amándoselo y siempre habrá problemas. Ojalá todos pudiéramos tener mucho de eso, ¿no? Pero eso es imposible que lo tengamos si miramos para otro lado, cuando el colectivo más débil de la humanidad, que son los niños y específicamente niños huérfanos, hay que echar un vistazo. Por eso tiene que ser práctico. No hay que echar un vistazo a todos los hospicios, todos los orfanatos, porque aquí es donde van a pescar estos hijos de la gran mambemba. Porque además, claro, si son públicos, si son con, ahí están personas con determinado poder, gente que en su puñetera vida es una mierda de nada, no es nadie, un mierda. Esa gente necesita ejercer el poder con alguien inferior. Sois unos mierdas, no sois ni humanos, ojalá muráis ahora mismo. Nunca he dicho esto, pero es que no me cabe otra. Yo no puedo ni mirar bien qué es lo que hacéis porque yo me pongo enfermo. Os vamos a volcar, hijos. Esto no se puede. Y hay mucha gente, y lo estoy detectando, que no va a permitir esto. Y ahora un mensaje personal a todos. Por favor, compartidlo. No os lo penséis. Este no es el momento de pensar. Es el momento de compartir. Porque además este marrón no se lo puede comer ni técnico preocupado, ni nosotros. Esto es un marrón de todos y todas. Y si este programa no tiene un petazo, que a mí los números nos importan un huevo, ¿verdad, Katy? Nosotros ni tenemos dinero, ni un solo vídeo hemos ganado jamás medio euro. Por esto es más, nos estamos jugando mucho y nuestro tiempo lo estamos dando gratuitamente. Mira, si la gente esto no comparte, no le da caña y no se encabrona, yo solicito, joder, a los Illuminati, lo que sea, que me den el botón. Cuanto antes vaya a tomar por culo esta mierda que se llamaba humanidad, mejor. Pero no creo que sea así, porque gastan muchos esfuerzos, mucho dinero, desde pequeños nos violan, porque eso está metido en la educación, ya lo hablaremos, tiene un porqué a largo plazo, y os vamos a volcar, no lo dudéis. ¿Qué dices, Katy? Pues tengo problemas con el micro. Ahora va bien. ¿Se oye bien ahora? Ahora parece que sí. Vale, no me voy a mover mucho, sí, porque hay alguna especie de reverberación aquí. Estoy notando yo que va mal. Sí, no hay alguna conexión ahí, ¿eh? Pero bueno. Ahora lo... No. Ah, mira, aquí viene Chopo. Ahí viene. Ay, gracias, Chopo. Ya me escucho muchísimo mejor. ¿Sabe lo que ha hecho? Darle y quitarlo. Reiniciar. Si es que somos los que no sabemos, claro, nos ponemos nerviosos. Bueno, gracias a Dios, es no estamos. Un lujazo tener a nuestro compañero. Oye. No decía que tienes toda la razón del mundo, que habría. Que, no sé, es que. No sé si nos damos cuenta de que precisamente cuando hemos hablado de propaganda y de guerra de cuarta generación, estamos viendo que nos están programando para aceptar lo que ellos nos quieran hacer tragar. Y en este caso, cuidadito. Porque esta manipulación con la información, este juego a gran escala, porque como decía Agus, aquí hay fiscales, jueces, parlamentarios, congresistas, presidentes, mucha gente de poder económico también, de las grandes corporaciones, gente que está en cargos de mucho poder en bancos y en todo. Es que el entramado está tan perfectamente diseñado para que no llegue y lo tengas muy difícil para investigar. Y como decía Gus, investigar duele, en este caso duele mucho, porque es lo que decías, están violando y matando niños, los más indefensos de nuestra sociedad, los seres más indefensos de nuestra sociedad. Si aceptamos y no le damos ahora mismo un poco de salida, de conocimiento, que la gente entienda que esto está ocurriendo a sus espaldas y que se lo están tapando, llegaremos a aceptar, porque la programación viene así, porque la propaganda juega con eso y porque la guerra de cuarta generación está precisamente diseñada para hacernos tragar mentalmente lo que ellos quieran. Cuidado, porque nos podemos encontrar con que esto acabe siendo legal, ¿eh? Y no estoy hablando de algo de una locura, ni me he vuelto loca, ¿eh? Cuidado, porque estas cosas van muy despacito, muy despacito, muy despacito. Pero ya en otro programa os recuerdo que comentamos que querían, habían estado, incluso había escritos profesionales en universidades sobre considerar a los niños de los 5 años como un feto que se podía abortar. Cuidado, porque estamos hablando de que estas cosas entran por la propaganda, por las técnicas de manipulación y por todo lo que hemos hablado estos dos últimos programas, sobre todo esas técnicas, esas armas, ese poder que tienen para controlar a las masas y para que aceptemos, porque ellos vendrán luego con su juego de solución, problema. Bueno, entraremos más en profundidad en la ingeniería social que conlleva, aparte de lo que es el caso específico, y que veáis, no el caso específico, es que es un caso, que son varios casos, que es uno internacional. Hay una serie de gente poderosa que se cree que tiene derecho de pernada sobre tus hijos. Hay que demostrarles que no, y que por lo menos tampoco lo tienen fácil. Vamos a ver, si hay unos robos en los coches de tu barrio y tú pones alarma, igual te lo pueden abrir, pero tienes un 90% posibilidades de que no. Y si lo hacen, será dentro de 9 meses y no mañana. 9 meses que has tenido el case, joder, del coche. No pondrías la alarma, sí. Y me diga que no vas a hacer nada contra esto, que no importa que no seas. Luego, no tengas tanto miedo, porque con miedo eres una rata. Tú y yo, todos somos una rata, y a veces lo tenemos, y es normal. Pero hay momentos en los que hay que echar para adelante y no permitir a estas entes no humanos, no voy a decir nombres, pero aquí en España hay muchos investigados, altos cargos, todos sabemos los nombres, y están las... no voy a decir nombres por ahora, ya veremos, pero están en las dolorosas investigaciones perfectamente diseñado, o sea, perfectamente puestos nombres claros, que por lo menos también deberían ser los más interesados, esos supuestos que no son asesinos, son, no sé qué palabra emplear, estos supuestos diablos Digo supuestos porque, claro, si a ti te están acusando esto, tú tienes que salir a decir algo, ¿no? ¿Te parece bien que digan que ahí están? Entonces, si no sale aquí, cuando huela raro, hay que investigar. No hay que dejar. Jamás, porque además hay que quitar del buen nombre de mucha gente que cuando han sido acusados de esto, algo que no sea cierto, por Dios. ¿Cómo vamos a tener la sospecha de que alguien hizo esta barbaridad? No, no, esto hay que investigar, y el más interesado es el que esté acusado, ¿no? Está claro, ¿no? No hay mucho que... Y que no nos desvíen la atención con el... que también existe, no digo yo que no, que claro que existe, el pedófilo del barrio, que son casos ocasionales que pueden estar perfectamente a veces vinculados incluso con toda esta otra entramado internacional del Cabral Bagús a nivel de élites y de todo el poder, vamos, digamos, que se tapa uno a otro, que no te desvíen, que no son seres, digamos, que salen uno aquí, otro allá y otro allá, porque eso es lo que ellos quieren, que tú creas que es algo, un comportamiento de alguien que está enfermo y que hay uno pues en cada ciudad, digamos, o en cada pueblo. Bueno, vamos a seguir a lo largo, vamos a tener a invitados de lujo, pero tener en cuenta una cosa. Este programa es fundamental porque los niños de hoy son los hombres del mañana. Sal, Dago. Y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire. Y una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. Chronic Song, Chronic Song, Chronic Song, Chronic Song. Beyond Blood otra vez, yeah. Righteousness we are deal with, and we are talk about, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Chronic thing, chronic thing, chronic thing, yeah. Apágales el ordenador y que salgan a la calle, que dejen el móvil y que respiren el aire, yeah. Una televisión no puede dar la educación de un padre. Ni un robot ni una máquina puede sustituir el amor de una madre. Por eso escúchame bien, lo que ahora te cuento es importante, friend. Sabes que los niños aprenden de lo que ven, y tú eres responsable, tienes que educarles para que cuando crezcan y sean mayores sean gente de principios y tengan valores. Ten cuidado con el ejemplo que vayas a darles, su futuro está en tus manos, tú no puedes fallarles. Tienes que enseñarles cómo funciona el mundo real para que aprendan a valorar lo que está bien y lo que está mal. Para que te respeten hay que respetar, no dejes que dejen de estudiar, estudiar no, esclavitud mental, material, viven en un avatar, todo el día Facebook, Instagram y no, oh. Oh, oh, oh, oh, los niños de hoy son los hombres de mañana. Y no, oh, oh, oh, oh, oh, tienes que tener cuidado de lo que les enseñas hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, las niñas de hoy son las mujeres de mañana. Y no, oh, oh, oh, oh, oh, okay. Chronic Song. Bueno, ahí teníamos a Salda Dago. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias porque esto es un temazo de lujo. Dale, caña, Katy, a ver, espérate, que creo que te tengo por aquí. Ahora me escucho, sí. Digo que un abrazo muy, muy fuerte para Salda Dago por este pedazo de tema de Hombres del Mañana. Pues yo decía que tenemos un gran equipazo porque vamos a contar con la inestimable ayuda de alguien que es, a pesar de su juventud, también me deja flipado este tío. Tiene un conocimiento de todo este caso en general, ha hecho un proceso de investigación digno de elogio. Hablo de CSI Juan. No habíamos colaborado con él nunca, así que va a ser un honor tenerle por primera vez en estos micrófonos. Y comentaremos específicamente con él pues el caso Dutro Dutroux, no sé cómo se pronuncia, yo no en francés, no sé, que es el caso del belga este, que se le acusó a él solo como que fuera un cerdo, ¿no? Olvidaros, esto no es cosa de cuatro cerdos. Eso no es así, ¿eh? Esto mueve miles de millones, mueven mafias, se mueven aquí órganos y se mueve porque somos unos cobardes. Yo también muchas veces habré mirado cosas de estas y he dicho, mira, patrona, déjate, que la vida es muy complicada, que tengo, uff, qué problema. Muy bien, sí, es lógico, pero todo tiene un límite, ¿eh? Entonces a veces es que hay que decir, no, hasta aquí. Entonces tendremos a César y Juan, tendremos con nosotros a Jorge Guerra, que también nos dará su aporte, y es lo que hace un equipo, ¿no? Tocar las cosas desde diferentes puntos de vista, cada uno investigamos por nuestro lado, y si las cosas se juntan es que es muy difícil que no sean hermanos ni hermanas. Entonces vamos a tener diferentes maneras de investigar, y eso es el equipo que da... Pues está orgulloso de ofreceros hoy. Yo no estoy orgulloso de los rollos que os meto, pero sí estoy orgulloso de lo único que yo creo que sé hacer bien, que es fichar a lo mejor. Ya lo oís. Yo quiero enviar un abrazo muy fuerte al técnico preocupado, porque con él hicimos la primera vez que tocamos este tema, que nos costó casi toda una temporada ponernos... Bueno, habíamos investigado, ¿no? Pero digamos que coger el toro por los cuernos y lanzarlo al aire, ¿no? En este caso, hablar de la pedofilia, claramente. Y le quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte, porque digamos que también nos abrió un poco los ojos no solamente mirar hacia afuera, sino mirar lo que estaba ocurriendo dentro. Lo que ocurría, por ejemplo, en el Bar España, en Castellón, ¿no? En todos esos testimonios de todas estas víctimas. Recordemos orfanato también. Todo, es que todo lleva una misma pauta, porque precisamente antes del programa, para que, bueno, pues para dar un poco más de información, como saben, siempre me ocurre que yo traigo 20 folios y luego solamente nos da tiempo a unos poquitos, ¿no? He rebloqueado, ¿te acuerdas del caso de la isla de Jersey, Gus, en el Reino Unido? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí. Pues un caso en el que el 2008, si no recuerdo mal, creo que fue el 2008, aparecieron... unos huesos de unos huesos pequeñitos, pues que daba a entender, o imaginábamos que eran, que se podía imaginar que eran de niños, ¿no? Digamos, se hicieron las investigaciones y efectivamente eran huesos de niños. Empezó a tirarse de la madeja, la isla de Jersey, os recuerdo, es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal quiere decir que tiene unas condiciones especiales como estado, no es un estado a lo que conocemos como... Que es mucho más fácil hacerte la ley a tu medida, con momentos ahí prescribe y todos estos truquitos, que los que tienen mucho dinero para tener abogados potentes disponen y los demás no. Esto no es una democracia, esto no es un Estado de Derecho, eso para empezar. Porque, pues solo por esto. Si alguien tiene más poder para defenderse porque tiene más dinero, tiene más poder para ser un criminal. Eso no puede ser. Decías cao, digo cao, fíjate por qué he dicho esto, ¿eh? Técnico preocupado, joder, eres, ole tus huevos, ha sido, no podemos dejar en las espaldas, además, vamos, Dios no quiera, mira, esta es una cuña que sonó una vez en esta radio nada más, vamos a verla. Caos técnico. Esta es la cuña de la sección de técnico que duró una vez, un día. Fueron a por él. En cuanto empezó a darle de una manera más organizada, se la han jugado y han ido a por él. Un día duró esta por caos técnico en este programa, y entonces le tenemos que decir que todo su esfuerzo no queda en saco roto. Hay mucha gente que ha tomado nota, sí, aunque solo sea por vergüenza, decir, coño, que este tío está haciendo todo el sol, yo aunque sea le voy a compartir. Hay mucha gente. Eso es, porque a mí lo que me llamó la atención es que siendo un tema como es este tan difícil de afrontar, ese programa recuerdo que tuvo, que nos sorprendió por el número de descargas que tuvo en la página donde estaba ubicado, en Nirola, que sigue ahí en la misma página, en chide.org, sí. y en Radio Rasta, pero me sorprendió porque nos llamó la atención y dijimos, mira, la gente ha compartido, se ha concienciado, ha querido que la gente lo escuche y sepa lo que está ocurriendo, o sea, y eso fue como un... Pero por el triple del siguiente tema, o el doble, ¿eh? No, sí. El triple no, pero el doble sí. Por lo tanto, eso nos indica que esa imagen de que también todos estamos mirando para otro lado tampoco es cierta, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que no está mirando. Lo que pasa es que si consiguen parecer que sí va, al final pasamos todos. Se consiente, esto se acabó la humanidad. No, no es que se acabó España, Euskal Herria. Eso es pura mierda. Si hay alguien, fíjate lo que va a decir. Es que a cualquiera, hasta los fachas, los no fachas, los de izquierdas, los de derechas, el que sea patriota, yo no soy patriota especialmente, pero el que sea patriota y quiera su país, que tu país sea una mierda pinchada en un palo donde unos hijos de pa manejen todo y te puedan follar a tus hijos, ¿quieres eso? No creo, ¿no? Eres un patriota. Adiós, tu patria. Hasta luego, cocodrilo. Esto no va a ser patria, esto no es una mierda. Sí, miramos para lo... Además, es muy fácil. Es más fácil que ir a votar. Comparte y le dices... Y además, toda la semana le dices a tu tía, que sabe, oye, míralo... No, bueno, tú sabrás, pero míralo, que esto no podemos permitir. Esto no, y cuando la gente empiece a oír un poco esto, no se puede aguantar. Hay que salir de este pequeño punto de miedo. Ya nos han hecho el trabajo técnico. Nosotros estamos haciendo un trabajo, entre otra mucha gente que están haciendo más que nosotros. Ahora os toca a los 500, a los 5.000 que descarguéis el programa, a los 20.000, a los cuales sean, que no sean 5.000, sino 5.000 por 10, por 10, por 10, otra vez. Está chupado, es fácil, no hay mucho que pensar, no hace falta ser muy listo para saber en qué lado está la razón. No, cero comprensión con esta gente, por favor. Colectivos, ayudarnos. Entonces, vamos a seguir con el programa. Entraremos, repito, con Jorge Guerra, con César y Juan, entraremos también con María de Silumínate, tendremos a Ángela, no sé si tendremos a Martiña, no he podido hablar con ella, pero creo que sí. Y bueno, vamos a intentar condensar la información. Yo te decía que ya que, por ejemplo, César y Juan efectivamente va a hablar del caso belga, yo voy a empezar. Recuerdo que los dos programas que tenemos con Técnico Preocupado estuvimos comentando todo el tema de Castellón. Creo que ahí tenéis un montón de información, hay un montón de vídeos, tanto en el canal de Técnico Preocupado como en el blog de radio de aquí de, iba a decir Radio Rasta, da cuenta del link de Desmontando a Babilón, también tenéis referencia a todo lo que se ha ido publicando sobre este tema. Yo me voy a, para que decía Gus que no había, que no íbamos a dar en principio nombres, es que no hay que darlos porque bueno, hay que leerlos de la prensa, los dan ellos, o sea, quiero decir, hay sitios como el Reino Unido, tanto el caso de la isla de Jersey. Bueno, sí se pueden dar nombres, hay nombres que sí vamos a dar porque se pueden dar y son nombres es que famosos los da la justicia, ¿no? El Reino Unido es, por desgracia, está en este tema, digamos que en puntero, porque ya aparte del caso Saville, no sé, conocéis el presentador de la televisión, de la BBC, el primer DJ de la historia, que durante 58 años o 60 años ha estado abusando y se murió libre. Quiere decir que nadie le había acusado, le habían acusado, pero le habían estado tapando durante casi 60 años. El fiscal pidió disculpas porque, claro, dijo, bueno, es verdad, quizás estuve... quizás teníamos que haber intervenido. Le oyes al portavoz de la policía y dice, hombre, es que en su conjunto es un caso claro, pero claro, como se tomaba por separada... Investigación. ¿Quién paralizó esa investigación? ¿Qué jueces, qué fiscales y qué policías? Si es muy fácil. Si un idiota que no ha investigado en esta vida nada, lo ve muy claro. Alcácer, ¿qué juez o jueza paralizó incomprensiblemente todo? Se le investiga. Pero aquí si hay pasta para aeropuertos en... si hay pasta para aeropuertos en... No me digas que no hay pasta para investigar esto, y sino que se ponga, porque si no, pudres el sistema entero. No es cuestión de un caso, ¿eh? Ni de una persona, ni de ayudar a uno. Es cuestión de nuestro modo de vida, está en peligro si permitimos esto. Igual, en apariencia, al principio parece como que no, pero estamos acabados, ¿eh? Es como meterle a alguien un, no sé, un virus que va a durar 48 horas. Bueno, pues ya puede durar esas 48. No vamos a durar mucho más si a nuestros niños... No sé. Es que me parece como hablar de algo tan evidente, ¿no? Yo creo que tendríamos que saltar todos. Y ahora os hago una pregunta. Si no hemos saltado, ¿vosotros creéis de verdad que un humano normal no saltaría? ¿Por qué no saltamos? Porque tenemos unos condicionantes mentales. Es mucho más el problema mental nuestro de que nos van a decir que me van a llamar conspiranoico, que van a decir que, uy, que me voy a enfrentar con el poder, voy, déjate de rollos. El problema no está en los datos. Jimmy Savile estuvo 40 años, tiene... Ah, luego leeré un poquito, diré... porque se me han caído unos archivos aquí. Entonces, unas cosas que iba a hacer, pues voy a tener que improvisar. No pues pasa nada, mira, porque estamos acostumbrados. Empiezo yo por el Parlamento, por ejemplo, en inglés, porque hemos dicho que la isla de Jersey, que era el último que habíamos tocado, por ejemplo, he compartido el blog, lo he reblogueado para que todo el mundo lo pueda leer. Está ahora mismo en Facebook y en Twitter también, como el último que hemos publicado. Y me voy a ir directamente al Parlamento inglés. Y vais a entender por qué decimos que... No, y ojo, que no me quiero olvidar tampoco de los abusos de la Iglesia, porque aquí todo está entre sí, de relaciones públicas, como se puede llamar, para taparse unos a otros. Quiero decir, todo está dentro de un nivel y de un poder que no se tiran piedras entre ellos. ¿Me explico? Voy a contar el caso del Reino Unido, porque esto ocurrió. Esto, fíjate, lo sacó un. Salió gracias a los medios de comunicación locales del Reino Unido, ¿eh? Ah, por cierto, sí, hablaremos, ¿eh? Hay varias características que tienen todos estos casos, perdona, Katy, y va muy rápido, porque es que es para que vosotros podamos ver, siempre ocurre, lo cual no quiere decir que sea así, pero para empezar, siempre ocurre, denuncias seguidas, mucha gente diciendo lo mismo, los medios de los medios que se llaman de comunicación, que desde aquí decimos que no existen, tal cosa, no existen los medios de comunicación, porque si no comunicarían. Esto no se comunica jamás, no sale jamás. Cuando alguien como Pepe Navarro en su momento era, pues no sé, para el que no tenga edad para saber, yo no sé quién es hoy en día en la tele alguien que tenga ese poder, no lo sé, porque como no veo la tele últimamente, pero no, María Teresa Campos o algo era así. Era el rey de la noche de la televisión. Alguien con un poder de la hostia indiscutible que puede quitar y poner gente tal. A ese se lo quitaron del medio y te dijo, esto no trago. Yo me acuerdo que me caía muy mal, luego comprendí por qué me caía muy mal. Se le hizo una propaganda, que es buenísima la propaganda que te hacen en la tele, es un engaño total. Total. A mí mucha gente que me caía mal, cuando he investigado por mi cuenta, me ha caído bien. Y es que normal, es que el 70% de las veces es al revés de lo que dice la tele. Vamos a ver si el 70, ¿eh? No quiere decir todas. Entonces, sigo. La tele, los medios principales de comunicación se hacen en las orejas. Hay un juez por ahí, un juez de menores, que extrañamente vuelca el caso, se le van los días de la recurso, no sé, cosas, ya sabéis, cosas, vericuetos legales incomprensibles que nunca benefician a gente normal y siempre benefician a los mismos. Pero es que en este caso, esto no es llevarte unos millones a Suiza. Bueno, no hacen nada los medios de comunicación, denuncias constantes. A las víctimas se las desprestigia, se las amenaza, se las siempre pasa lo mismo. O se las compra. Y luego ya cuando, pues no sé, puede que salga el tema, en el caso que os va a contar Katy, vais a ver, cómo, bueno, ya cuando se muere la gente, ay, parece que sí, se ha muerto Savile, coño. ¿Sabéis que tuvo Jimmy Savile? Fue el primer disc jockey, el que inventó lo que es ser disc jockey en la BBC. Fijaros el poder que podía tener sobre la juventud. Si en sus manos estaba hacerte... Joder, hizo famoso a los Beatles, por ejemplo. Ese era Jimmy Savile. Entonces, ese es lo típico. Alguien tan famoso y mitificado que es como intocable. Eso tenemos que acabar. Aquí no hay nadie intocable, ¿eh? Los mitos se acabó. Y si eres mitómano, eres un poco... Porque no sabes si es verdad todo lo que te han dicho del mito. Eso para empezar. Un día vamos a hacer un programa y vamos a desmontar. Por ejemplo, pues no sé. No vamos a irnos por los cerros de Úbeda. Pero tener en cuenta que en la propaganda se tiene muy, muy. La tele está muy. ¿Cómo lo veis vosotros? Como que hay cuatro cerdos que. Y cuando hablan de pedofilia, casi siempre hablan de. Una red sí, pero de cuatro cerdos de barrio que se pasan por internet sus. Y ya está. No, ¿eh? Aquí hay una industria detrás. La industria está apoyada por poder y por dinero y se libran sospechosamente. Por eso hay que investigar, no hay que darles presión. Y si no conseguimos quitar esta lacra, pero que en vez de 45 niños violados el año que viene haya 15, Está chupado, está en nuestra mano. Acabar con esto es más difícil. Pero hacer una labor de la hostia solo con compartir y con... Porque lo que ha hecho, y ya termino, que todos estos casos se sepan, siempre ha sido la prensa, gente con dos cojones que ha dicho esto no puede ser. Siempre, y no hay otra manera, ¿eh? La prensa normal está 100% vendida al poder. Para aparentar otra cosa, te sacan un poco de todo, pero hay determinados temas que olvídate. Entonces, son directamente responsables de que y han sido aquí, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alcácer, esto es en todos los sitios, directamente responsables de estos infiernos que pasa gente inocente. Entonces, a todos los que tienen un blog, a toda la información alternativa, a los no alternativos, a todos, tenéis la pelota en el tejado. ¿Qué postura tomáis ante esto? Eso nos va a determinar quién sois. El que no tome postura ante esto es una pura mierda, no vale para nada. De nada, ni de persona, ni de programa, ni de nada. No digo que hay que ser aquí técnico, ¿eh? Aquí el cementerio está lleno de valientes. No, vamos a ir más tranquilos, pero no se puede mirar para otro lado sin ser responsable. Ya sabemos lo que pasa siempre en todos los lados. Ha pasado eso aquí en el Alcácer. Uy, qué casualidad. Bueno, ahora igual entendiendo un poco la historia de Londres, igual entendemos un poco mejor por qué no sabemos cosas que pasan aquí, al cerquita nuestro, como ocurría en Castellón. En Londres, ¿no?, se desvela esta historia gracias a la prensa local. Es una red de pedófilos que desvela que existió, que existe, que estaba en funcionamiento, una red de pedófilos formada por, atención, diputados, ministros, funcionarios de policía, generales de fuerzas armadas y poderosos hombres de negocios. Claro que todos ellos estaban bien cubiertos por los poderosísimos MI6 y MI5, los servicios secretos británicos. Tengo que decir que los crímenes le llamaban el círculo de Westminster, porque los crímenes imputados al círculo pedófilo de Westminster se remontan desde los años 80 y usaban un edificio cercano al Parlamento de Westminster, donde está el gobierno del Reino Unido, donde muchos de estos diputados tenían pisos lujosos, ¿no? Y aquí es donde realizaban fiestas en las que se implicaban niños de 10 a 12 años de edad que se trasladaban desde un orfanato de la capital. De todo esto ya se ha hablado en la prensa británica desde el 2014. En testigos de supervivientes de esas orgías, por ejemplo, era un niño al que su padre entregaba voluntariamente, además, a los torturadores, que lo recogían, y este ya es mayor, contaba que él personalmente ya había sido testigo ocular del asesinato de dos niños y había visto precisamente y identificaba a un diputado conservador como quien había estrangulado a uno de los niños y a quien habían violado unos cuantos y bueno, que era un niño de 10 años y que luego fue lanzado de un coche a toda velocidad. Esto es lo que ha declarado esta víctima, a la que os estoy recordando que su padre entregaba personalmente a los torturadores en este caso, que es que padres y madres también aquí, lo que decimos, no vamos a juzgar a nadie, pero también estamos en un sistema que nos seduce, nos atrae, nos condiciona o nos chantajea, ¿vale? Entonces, cuidado, porque hay niños entregados y hay niños sacados de orfanatos y hay niños de los propios de las propias personas que están allí, que pertenecen a esta élite, a esta pequeña élite que tiene estas que actúa de esta manera. La lista de los investigados abarca una docena de nombres políticos, ¿no? Y la Casa de los Horrores, como le llamaban a este edificio cerca de Westminster, pues digamos que de ella se sacó un dossier, ¿no? El dossier Dickens, que llevaba desde el año 84 en poder de la policía de Scotland Yard, pero que alguien metió en un cajón y se olvidaron, ¿no?, de ello. Y había allí pues 114 archivos de niños en el año 84 ya, que habían estado bajo que habían sufrido los abusos de este círculo de pedófilos. Y se dice misteriosamente desaparecida porque se le había entregado a Lord Leon Britten, que entonces era el ministro de Interior, y dicen que este señor la entregó a los funcionarios del ministerio. El caso es que el expediente desapareció. Había algún medio de comunicación que estaba siguiendo este caso en el 84, Y entonces lo que cuentan es que a estos medios de comunicación, que en aquel momento sí estaban haciendo una investigación de campo, digamos, la inteligencia británica, dicen, emite advertencias de, le llaman en la jerga, de noticias, vamos, de mayúscula notice en inglés, noticias. Y lo que hacen son visitas a determinados directores en aquel momento de medios de comunicación, a los cuales... Perdona, Katy, a mí, yo esto concretamente que dices no lo sé, pero dices notice. Eso en inglés quiere decir... quiere decir darse cuenta de. Uh-huh. Entonces, you notice this, tú te has dado cuenta de... lo has visto. Perdona, sigue. Gracias por la aclaración, porque es verdad, yo estaba traduciendo. No, estaba, es lo lógico. Estaba dudando yo también. Es esa típica palabra que, como parece otra cosa, enseguida, sí. En muchos casos no es lo que parece. Sigue. Sí. Los periodistas relataron que agentes de los servicios secretos entraron de golpe, por ejemplo, en el despacho de uno de ellos y le amenazaron con arrestarla si no le entregaba la carpeta, porque tenían una copia de este expediente algunos periodistas, y porque su publicación habría sido un atentado contra la seguridad nacional. Esto los servicios secretos en los años 80, a los pocos periodistas que se atrevieron a intentar seguir esta investigación, ¿vale? Estoy convencido de que nos va a sacar de alguna duda, y le vamos a hacer una pregunta que no se nos olvide a nuestro amigo Juan, porque has dicho servicios secretos. Uh-huh. Y por si, bueno, ¿y si públicamente uno de las personas más poderosas de la inteligencia americana, si pública y abiertamente perteneciera a la iglesia satánica de no sé qué, ¿qué pensaríais? Te lo digo yo, no, somos satanistas. Y te lo dicen a la cara. ¿Qué pasa? Aquino. Es, ahora no me sale el nombre, ¿cómo es el nombre? Se apellida Aquino. Me dijo, teniente coronel, me parece que es Aquino, especial en las operaciones psicológicas, o sea, especial no, es uno de los mandamases en la inteligencia estadounidense, de operaciones de inteligencia psicológica, y él es directamente, si lo dicen, satánico. Sabéis que el control mental mucho tiene que ver con el trauma y con la violencia sexual, y más desde, si es a largo plazo, desde pequeños lo hemos hablado, MK Ultra, está estudiado, proyecto Paperclip, todos los nazis, los médicos nazis, que no es ningún secreto esto que estoy diciendo, pero si públicamente este tío está ahí, os podéis imaginar, esto es información oficial, sigue, Katy. Me gustaría decir que este expediente, que desde el 2014 saltó ya la prensa porque alguien volvió a sacar el archivo, y todos estos niños empezaron a salir y a testificar, a perder ese miedo y a decir, pues si ya lo han dicho 10, lo digo yo. Y entonces empezaron a juntarse, y realmente lo que dice Scorlayer es que están convencidos de que ya han recogido material suficiente para sostener que en el Reino Unido, entre los años 70 y el año 2000, fue el teatro de una enorme red de pedófilos que incluía parlamentarios eminentes, algunos de ellos en el año 2000 todavía en cargo, y lores ingleses. Lores, aristocracia inglesa. Encubiertos y protegidos por los servicios secretos, es decir, por el gobierno, dado que en los 007, estos que conocemos por las películas, no trabajan para el gobierno, trabajan para el Ministerio del Interior, hay una división ahí. Entonces, digamos que el Ministerio del Interior, si se quería quitar, como hizo Lord Britain, le pasó el expediente al gobierno, y era el gobierno el que se encargaba de solucionar el tema y de que no hubiera cabos sueltos. Estamos hablando desde los 70 hasta los años 2000. En todo esto está incluido el señor Jimmy Savile, por supuesto, que estaba muy bien relacionado con todos estos círculos, y con la isla de Jersey también había visitado. La isla de Jersey también, lo recuerdo, viene de un orfanato, los restos de los niños que se encontraron, que incluso se llegó a cuestionar si eran, que no eran huesos de niños. Y lo digo porque hasta el propio policía, el inspector de policía que llevó el caso desde el principio, que incluso se había jubilado cuando esto se ha visto a primeros de este año, que estamos todavía buscando toda la información sobre cómo ha quedado el asunto, porque no se sabía si iba a ir a juicio o no. El policía ya se había jubilado y se pagó él mismo el viaje hasta la isla de Jersey para poder declarar en esta vista oral previa, porque toda su investigación fue torpedeada desde arriba, desde las autoridades, para primero, que esto trae mala fama, no, esto es algo local. Pero claro, cuando empezaron a tirar de hilo y vieron que no era algo local, que era algo que eran viajes de placer, que creo que Gus contará algo también parecido en Estados Unidos, que hacían altos mandos del gobierno a esa isla, y donde se violaban y se mataban y se asesinaban niños. Cuidado, que en este caso lo han tapado tanto, tanto, tanto, que cuesta mucho encontrar la información, ¿eh? Te lo digo de verdad, porque ahora mismo se mezcla mucho con la historia de New Jersey, de Estados Unidos. Se dedican ingentes cantidades de dinero en propaganda y en contrainteligencia para que esto no salga. Por ejemplo, hay un vídeo interesante de esto. Pues si no rompe, si no pasamos, digamos, de lo que es el técnico preocupado hoy, de los primeros, no vas a ver ese vídeo, porque se fabrican 48 con un título parecido y el tuyo saldrá el 50, con suerte, en YouTube. Yo he visto, he intentado buscar en YouTube cosas así asociadas al caso de la isla de Jersey, y me he quedado alucinada de cómo la venden, es decir, cómo lo bonito de la isla de Jersey es que no encuentras, para encontrar algo realmente es que tenga que ver con este tema, uf, no sé si hay uno o dos vídeos. Bueno, cuando digo, no se dicen nombres. Bill Clinton está demostrado, creo que son más, pero voy a decir lo que seguro que sé. Está demostrado, y además esto son investigaciones oficiales, de que ha ido, de que voló como mínimo 27 veces en la Lolita Express. ¿Qué es eso? La Lolita Express es un jet privado de Epstein que está en la cárcel, porque eran tan aplastantes las pruebas que ni con todos estos trucos que os decimos ha podido librar este tío, y es el que se ha comido el marrón, multimillonario, que poseía, no sé si seguirá poseyendo, porque estos todavía probablemente igual ni se han quitado, una isla privada a la cual acudía la Florinata Internacional. Existen fotos, se puede decir que ahí está el príncipe Andrew, además ha estado con una chica que está a la foto abrazada de ella cuando tenía ella por 17-18 años, y la chica asegura que la captaron como esclava sexual a los 15 para esa isla. Está demostrado que Bill Clinton voló en el Lolita Express un mínimo de 27 ocasiones, de las cuales, por ejemplo, en alguna de ellas, pues se llevó un servicio secreto de 12 escoltas. Por lo tanto, decirme a mí, porque hay gente que dice, bueno, pero esto se sabría. No, no, se sabe. 12 escoltas que hablan. Ahora, si tú no quieres ver, y otra cosa, y ahí está nuestra responsabilidad. Nos indigna esto, ¿no? Bueno, vamos, pongamos en el lugar que somos policía, un juez. Y esto nos indigna también y lo vamos a sacar fuera. Y nos damos cuenta que el anterior juez que lo sacó se suicidó. El anterior se patinó en la bañera. El anterior se retractó, no se sabe qué. Y entonces no hay una reacción social, no importa. Tú eres juez y dices, yo salgo, me juego mi carrera. Y no me importa igual mi carrera. Si, bueno, eso, vamos a alguien que sea, que piense en los demás, más que no sé si a esos niveles existe alguien. Ya se encarga el sistema de hacerte sufrir mucho para llegar ahí, para que creas que te mereces todo cuando llegas. ¿Verdad? Si no hay una masa social que apoya a ese policía, a ese juez, ¿tú saldrías a denunciar? Si nadie va a hacerte caso, vas a patinarte en la bañera. Para que esta gente salga y para poder pedir responsabilidades, primero, a Dios rogando y con el mazo dando. Si hay unos miles de personas que no tragan esto, yo soy policía, digo, voy a denunciar y me apoyaré en eso. Si no hay nadie, igual no me atrevo. Entonces, si queremos que esto rompa de verdad, tiene que venir por parte de todos. No le puedes pedir un esfuerzo, ni a un juez, ni a nadie, con estas mafias tan gordas. Esa persona, no puedes pedirle un esfuerzo a técnico preocupado, no puedes pedirle más esfuerzo a esa gente. Esa gente tiene que encontrar un colchón en el que tirarse, y aún así saben que igual se matan. Pero si no hay colchón, ¿para qué sirve que yo me suicide si la población es una mierda pinchada en un palo? Me incluyo. Por eso es importante lo que os he dicho. Por eso estoy siendo tan pesado. Igual estoy dando menos datos. Mira, yo hablaba ayer, se lo recordaré luego a Juan. Decía, mira, a veces, que si la gente quiere oír poco y le das 4, hay veces, ¿para qué les quieres dar 14? Si tenemos datos de 14, sí, ¿qué más da? Si ya no es cuestión de los datos, está perfectamente demostrada muchas cosas de las que decimos, en concreto esto, bueno, fíjate que al final se demuestra, y además que son muchas veces ya lo que ha pasado, ya es... Ya no vale el decir yo creía. Es que está en todos los sistemas de poder, digamos, bueno, de arriba. Porque entonces, recuerdo la ONU, que no se nos escape. Entonces, todo esto. Prefiero ser pesado en que compartáis y que comprendáis la fuerza que tiene esto dentro de lo que es la ingeniería social y lo que es nuestra propia humanidad. Esto no es un caso cualquiera de unos guarros. Esto nos estamos jugando nuestra humanidad. No sé si existen extraterrestres, si no existen, si hay extraterrestres. No sé. Pero como exista eso, somos la última pa' mierda galáctica, si permitimos que gente que quiere denunciar no pueda, porque a nadie le importa una mierda. Al que no le importa una mierda, yo digo de verdad, y yo mismo considero que cuando no me importa una mierda, no merezco vivir. Yo, vosotros sabréis, si miráis para otro lado, si no le dais al compartir, os va a hacer una pregunta. Y espero que os acose todas las noches. A cuando pude hacer, no hice. ¿Qué coño soy? ¿Qué pollas soy? No digan que soy sexista. ¿Qué coño soy? ¿Un desecho humano? Pues sí. Sigue, Katy. No, yo solamente quería recordar que esto es sistemático. Quiero decir, está en las grandes organizaciones. En este caso hablábamos del Parlamento inglés y de los lores ingleses. Está en la Iglesia Católica, donde también ha sido tapado y también ha sido ocultado por todos. Oiga, coño, ese que estaba diciendo, joder, y no hacen nada los británicos, pero que va los domingos a misa, que siga yendo a misa. Ah, creo que entra por ahí una... No, sí, pero entra, pero no es una... Ah, vale, estábamos esperando, pero no importa. Entonces, quiero decir, está en la ONU, que recuerdo que allí donde ha habido la ONU hay tráfico de menores, violaciones... Hay un gran expediente, os remito al libro de Eri Frattini, pues porque está muy bien explicado y porque todo lo que este hombre ahí ha puesto en ese libro es cierto. Entonces, no podemos abstraernos, esto está dentro del sistema. Este sistema está. La gente. Tuvimos un programa también la temporada pasada en el que hablábamos de la ponerología, es decir, de la gente que dirige una sociedad desde el punto de vista, sí, democrático, pero con una instauración del dolor y del trauma. Y esto lo estamos viviendo, y esto está en todos estos grandes grupos de poder, ya sea económico, ya sea político, ya sea religioso. Qué casualidad, ¿verdad? Y luego, claro, al estar tan altamente bien relacionados, hablábamos jueces, gobiernos, fiscales, abogados, hay los que están al cargo de los orfanatos o de los sistemas o de los centros de menores. Esto salta a cada paso porque, fijaos, hace una semanita aquí cerquita, en Vitoria, en el periódico mismo también se ha estado comentando y se ha escrito sobre una red de menores que estarían prostituidos y que estaban en un centro de tutela. Estaban siendo tutelados. Parece que es algo que sale, como decíamos, localmente, y como que ahí se queda, que no afecta. Recuerdo también algo en las Islas Canarias, bueno, en clubes de fútbol también, en algún club de fútbol también. Pero claro, estos casos que parecen esporádicos, como decía antes, que ocurren aquí o allá, en muchos de ellos, y os remito a un documental que hemos puesto en nuestro canal de YouTube, porque habla de un documental alemán hecho sobre la pedofilia en Francia, en este caso, porque los periodistas tiraron del hilo de Alemania y llegaron a Francia. Entonces, ellos se dieron cuenta haciendo ese documental que lo que parecía esporádico, que había en el sur de Francia, había en el sur de Alemania, había en España, porque también llegan hasta España, también tocan la parte del sur de España. Realmente, cuando terminaron el documental, estaban asustados porque decían, pensábamos que era algo, un comportamiento, eso, fuera de lo que es un ser humano, que no te entra en la cabeza, pero que es algo aleatorio o que no tiene una relación. Pero luego tenía muy claro que todos esos sitios donde ellos habían estado entrevistando a niños,

dibuje, lea novia, dibujo violentos. Que quien siembra bondad recogerá afecto. Que lo que vivas en tu infancia queda para los restos. Y es que aún no es tarde para hallar la solución. Hay que salir a la calle si recortan en educación. Porque no se borre en su sonrisa yo. De corazón canto esta canción. Por los que están por llegar, los niños del mañana. Los que están creciendo tengan vida sana. La nueva generación, cambio de conciencia en la educación. Por los que están por llegar, los niños del mañana. Los que están creciendo tengan vida sana. La nueva generación, cambio de conciencia en la educación. Yeah, yes. Educación. Por los que están por llegar. Los niños del mañana. Dale caña, Katy. Estamos esperando, vamos a conectar en breve con Ceci y Juan para comentar el caso de YouTube de Bélgica, porque claro, es un caso que abarca bueno, que las implicaciones y las listas de nombres han sido tan sumamente escandalosas. Que estamos hablando desde la realeza, desde la reina hasta los policías de a pie, digamos, todo aquel que está implicado en este caso, digamos, o le han parado los pies y no ha podido seguir, o digamos que ha mirado para otro lado, o una de dos, o de tres, digamos, está totalmente implicado y tapando porque es que no es lo único. El otro día, mirando un poquito por las noticias, también me topé con... En Australia, por ejemplo, tiene identificado a un inspector de policía al que le acusan precisamente de ser un encubridor de redes de pedofilia de gente con mucho poder, a los que siempre que hay un caso de estos les ha asignado, y digamos que siempre los cargos nunca prosperan. Entonces, el caso de Dutroux es muy, muy, quizás sea el más escabroso de todos a nivel de... Bueno, pero eso vamos a dejarle a Juan. Sí, porque voy ahora a, tú, voy a, eso, eso. Sí, mira, le he dicho antes que habíamos tenido unos pequeños problemillas técnicos, no de red solo, sino que no he podido tener preparado, bueno, se me ha saltado un drive, no sé qué coño ha pasado. Y os voy a hacer una traducción, pues en vez de que os había previsto de 4 minutos tenerla preparada de lo que dice oficialmente la tele de Sabil, pues lo voy a hacer de 2, sin más. Una traducción hará sobre la marcha de esos 2 minutos. No vais tenga... a escuchar de fondo el original. La historia de maldad de Jimmy Savile. 50 años de alegaciones. A ver. Vamos a ver. Vamos a escuchar los números otra vez porque estaba... Os lo voy a decir ahora mismo. 34 crímenes directos de violación. Esto es lo que le acusa el equipo de investigación e informativo, junto con el policía, el que trabajaron juntos. Dicen esto que voy a decir ahora. No lo dice un medio alternativo o una periodista concreta, ¿vale? O sea que esto, 34 casos directos se le acusa, se le encuentra, de violación. Bueno, es que no sean más. Los 34 son... Hay pruebas para presentar cargos y así lo piensa la policía. 34. Solo violaciones directas. No estamos hablando de molesto. And 126 indecent acts. Y 126 actos indecentes. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Exactamente. Pues podéis imaginar. The youngest victim, a boy of just 8. La víctima más joven tenía solo 8 años. Que se pueda demostrar, estamos hablando que se sepa. Los bebés no faltan, perdón, aquí. Se compran en las guerras de Bosnia, de Siria. Se le compra a madres drogadictas. Aquí, oficialmente, 8 años, delante de toda Inglaterra, toda Europa y de todo el mundo. Jimmy Savile. The NSPCC, who produced the report together with the police. NSPCC, que es esta asociación que produjo este reportaje en conjunción con la policía, estoy traduciendo exactamente, ¿eh? Si algo no me saliera, os digo, esta no me la sé. Is calling Saville one of the most prolific sex offenders it has ever come across. Es Jimmy Saville es uno de los más prolíficos asaltantes sexuales, ofensores sexuales que jamás haya estado por aquí, ¿no? He targeted his victims mostly in the 1960s and 70s. Principalmente en los 60, 70. Schools, hospitals, even a hospice. En escuelas, hospitales. Este era un altruista, tipo Bill Gates con las vacunas, pero ayudaba a un hospital y a un y económicamente a un colegio de niñas. Un tío que va a un hospital y que sale en la tele, que es el que ayuda al hospital, don Dios, ese era el que las violaba. Hasta hospicios. Bueno, como veis, no es una traducción, es hasta lo que he hecho, es que ya le he metido yo lo mío. Pero aquí ponía, dice que en los hospicios, los orfanatos tenemos que echar, a ser prácticos, a partir de ahora un ojo. Al que esté en un orfanato con una cosa de estas, se tiene que cagar de miedo escuchándome ahora. Porque le vamos a vigilar, si no soy yo el otro, ya ha salido, ya lo he dicho. Ya los que vigilan ya lo han oído. Hijo de la gran man, ven vago. Me estoy metido en algo, déjalo. A vigilar los orfanatos, que es donde está la gente débil. Seguimos con el vídeo. But the sexual abuse also took place as recently as 4 years ago. El acoso sexual este incluso ha llegado hasta hace 4 años. O sea que no estamos hablando de la historia, ¿no? Quiere decir esta mujer ahora mismo. Sino que hace 4 años ya. Después de haberle denunciado varias veces. ¿Qué es lo que ocurre cuando miras para otro lado? Que niños que no deberían haber caído caen. Eso es lo que ocurre. No tiene consecuencias. Por lo tanto, hay una culpa. The Crown Prosecution Service has admitted that Saville could have been brought to justice while he was still alive and apologized to his many victims. Escuchar esto, porque es que esto no tiene ni apologize. Apologize quiere decir disculpas. Ya vais a ver qué es lo que quiere decir. Go. The Crown Prosecution Service has admitted that Saville could have been brought to justice while he was still alive. Prosecution, los fiscales, la acusación, dice que bueno, que sí, que podían haberle traído hace años, había pruebas, y pero bueno, que no se hizo, cometió un error y que piden disculpas. Ya vale. Eso es lo que acaba de lo que está diciendo, Eso es lo que dicen. ¿Qué disculpas ni qué hostias? Ya vale. Vamos a ver. Vamos a ver estas disculpas, vamos a ver. Yo soy un conductor de autobús y me tomo 3 pacharanes y me pego una hostia y mueren 10. Y no dudes que voy a ir a la cárcel como está mandado, como Dios manda además. Y entonces tendré que pedir disculpas cuando salga, cuando entre. No sé si las disculpas se aceptan. Ese tío no quería matar a nadie, pero no tenía que... Y tú, 3 cosas de tal, venga ya. Mínimo una investigación. A ti, a tu entorno, al equipo policial... Que se sienta apoyados esos policías que sí iban a hablar. Que vean que si hablan va a haber unos poderes que le van a proteger. Y para que eso ocurra, esos tienen que tener un respaldo social. Importa, al final sí importa lo que piense la gente, ¿eh? La gente cree que no. Sí importa. Por eso ellos luchan, porque una mayoría más o menos piense esto. Y con eso vale, es el consentimiento. Además se llama así en la técnica mental, ¿eh? O sea, hay que conseguir que haya un consentimiento tácito, implícito. No hace falta que te digan, puedes... Pero si tú sabes que está violando Jimmy Saville, todo el país más o menos sabe, han oído, tal, pero va, no sale. Estás consintiendo. Si consientes, esta gente cree que tiene el derecho y se lo toma porque se lo dejas. Eso no hay que darle muchas más vueltas. Venga, vamos a ver. And apologize to his many victims. Y pedido disculpas a sus muchas víctimas. Disculpas, cárcel, consecuencias. Y consecuencias, págales, y si no el Estado, que en la puta vida puede ser tú más eso, eso es un error imperdonable, eso es de las cosas como, esto es, como ser camarero y hacerle un calvo en una boda a todas las, pues te echan de camarero toda vida, lógico y normal. Pues mucho peor, apologiáis. Me estáis tratando de idiotas, es que somos idiotas cuando tragamos esta mierda, Por Dios, ¿te van a permitir a ti eso? Que diga, ay, lo siento, ya está. Viola 40 años y se viene a trabajar. Ya lo siento, Porque claro, ahora hay muchos niños y tenemos doblado nosotros en algunos vídeos. Ahí ahora no me sale el nombre de quién es. Hay un activista que, claro, es que son 40 años. Que si él fue violado con 10 o 15, que lo fue,

Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. It's clear that their testimony... Este que habla es el portavoz de la policía. Y acaba de decir, es claro que el testimonio... Taken together presents a compelling case. Que todos los testimonios tomados en conjunto presentan un caso compelling, viene a ser un caso bien hecho, ¿no? Ahora no me sale la palabra en castellano. Un caso potente, ¿no? Presentan, si lo tomamos juntos. Oye, verás que tú eres policía, hermano, ¿eh? Si tú eres el policía y no te has dado cuenta que tomándolo juntos, si había un caso, me estás tomando por gilipollas solo con lo que estás diciendo. No me vale. Seguimos. Of a predatory sex offender. Predatory sex offender. Un ofensor sexual predador. Mm. Across the whole of the UK. A lo largo de todo UK. He was hiding in plain sight, and yet none of us were able to do anything about. Estaba escondiéndose en plena vista y ninguno pudimos hacer nada. En parte, tienes razón, bueno, cuando digo yo que puedes o no puedes. Pero bueno, es una cosa que podemos decir nosotros. Él no tiene derecho. Porque cobra una pasta, tiene una posición social por ello y tiene una responsabilidad. Y ya vale de que la responsabilidad es muy... Se acabó esto de que el conductor es el pobre autobús que se tomó los 3 pacharas, es un asesino. ¿Eh? Y los que organizan la guerra de 65 millones como la familia Rockefeller son unos... Eso se acabó. Eso es consumo para idiotas, que nosotros ya no somos idiotas. Los que escuchan Desmontando a Babilón no son idiotas, eso ya te digo yo. Tienen más moral que el Alcoyano, porque estar 5 horas oyendo los castañas que les metemos en vez de oyendo chorraditas divertidas... joder, muchas gracias, gente que nos escucháis. Seguimos con... Esto es un jefe de policía, mira. If you think it's right to make love before you get married, put your hands in the air. Bueno, claro. Este es el que ha oído, el que estáis oyendo es la voz del puñetero demonio de este tío. Está con 200, pondremos el vídeo, lo doblaremos, niños, porque él era el encargado de darles las charlas sexuales, hombre, en los 70, ¿no? de hablar de sexo en la tele directamente, de romper ese tabú. Un tío muy cercano a los niños, muy guay. Muy dejar cercano, que lo, perdona, los niños acerquen quiero a mí, recordar, muy cercano al Palacio de Buckingham. Bueno, como que está acusado, muchos de los niños, sus testimonios son precisamente, fueron violados dentro del Palacio de Buckingham, y en algunos de los testimonios se mencionan expresamente, hijo de la gran Man Bemba, nobles, Príncipe Edward sale en muchas cosas, sí. En muchos lados. Oye. Bueno. Well, looking, a few ones creeping up there. Indeed, in the 70s, Savile was the obvious choice to host a TV debate on teenagers and sex. Que él era la elección lógica si hubiera un debate de adolescentes y sexo. School for girls. The numbers are bewildering. 450 people have come forward. 328 were children at the time. Mira, 450 víctimas han salido a la palestra acusando directamente a este cuando se han atrevido otras. 450 víctimas. De ellos, 328, recuerdo, estudio este hecho por la policía y por el grupo este NSPP, me parece eso. Ahí lo tendrán en el vídeo. Esto no dice conspiranoico, no es una cosa. Esto es la punta del iceberg. 328 eran niños en el momento. Entonces se pueden certificar 214 crímenes, concretamente. Más 126 actos indecentes, que será abuso sexual, será no, esto cómo se llama en español, no llega a ser violación, acoso. Algo así, ahora no me sale también la palabra. 214 crimes have been reported. 34 violaciones, 28 police force, esto no lo entiendo, pero creo que quiere decir que en 28 ocasiones se fue a la policía, porque no creo que violó a 28 policías, ¿eh? Vamos a seguir, no vamos a pararnos por este detalle. 8 años, la víctima más joven. 50 de estos acosos, abusos deshonestos, lo realizó en el hospital. me voy a visitar a un pobre niño enfermo y le abuso. Minusválidos entre ellos. Joder, no se puede. Directamente en televisión se le acusan de 33, no en directo, ¿eh? Se acusa 33 acusaciones directas. Que se le acusen de 33, ya sabemos lo que es esto, cuánta gente calla. Y hay 14 de esas denuncias en escuelas. Me dan una charla y me abuso unos cuantos. Como soy famoso, ¿verdad? Como la gente me deja, como nadie dice nada, como todos se callan. Creo. 350 niños. Vamos a intentar contestar ya con César y Juan, que, bueno, como decía Gus, yo antes hablaba un poquito del tema de Bélgica, porque realmente además en el tiempo está muy cercanito al tema del cáncer. Y también muy cercanito al tema de Suecia, de cuyo información también está por ahí en algún artículo del blog. Y que también tenemos que hacer un buen seguimiento, porque hay mucha información nueva sobre ese tema. Hola, buenas noches. Me parece que tenemos a Ceci Juan por aquí. Muy bien. Hola. Sí, Gabón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis, Katy y Gus? Encantada de saludarte en directo y bienvenido a Desmontando a Babilón aquí, al programa, en directo. Un placer tenerte. Bueno, mil gracias ante todo y bueno, hoy es un día muy especial, un día único, porque vamos a desmontar, digamos, toda la trama del caso Dutroux. Vamos a intentar ir componiendo las piezas paso por paso y vamos a explicar a la gente que esto no es conspiración, sino es el mismo poder que asesina y corrompe las instituciones para poder obtener beneficios personales. Esta es la cuestión para empezar y soy todo vuestro. Pues oye, mira, yo para empezar vamos a poner un poco en tesitura a la gente. El caso que nos vas a hablar tú es un caso muy específico, es un caso muy difícil y es un caso en el que gente que está investigando han desaparecido o los han suicidado, ¿es así? Es correcto. Aquí, bueno, tenemos constancia. Bueno, pues que ha muerto un total de 27 personas. Sobre todo murió un fiscal, Uber Massa, en extrañas circunstancias. Ha muerto también personas que eran testigos directos. Y bueno, incluso una de las muertes más impactantes es de un hombre que aparece en un vagón una especie de vagón, aparece muerto y es atropellado por un tren. Digamos que él tenía información sobre, bueno, dos de los secuestros que habían sucedido en junio del 95 y que la versión que se daba no era la correcta. Estamos hablando de Julie y Melissa Rousseau. Es un caso bastante espeluznante donde las autopsias cuentan una historia muy diferente. Luego pues tenemos la historia del diputado Laurent Louis, ¿no? Pero para empezar con Dutroux hay que introducirnos a la época de los 60, específicamente cuando se empieza a introducir la operación Gladio. Ajá. Es clave todo esto. Para el que no haya escuchado otros programas, porque hemos mencionado mucho esta operación, es una operación de la OTAN que se desclasificó, que está demostrado, que no hay duda, en la cual la OTAN, entre otras cosas, organizó diferentes atentados con resultados como, por ejemplo, 80 muertos en un atentado de bomba en una estación de tren en Europa. Y entonces, nuestros propios impuestos nos están pagando esa bomba porque la OTAN se le ocurrió hacer la operación Gladio. Que yo sepa, nadie ha pagado por ello. Perdona, Juan, sigue, para así ponemos en situación a la gente. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué relaciono a la operación Gladio? No, no quiero liar a la gente, quiero ir directo al grano. Vamos, ¿quién es Dutroux? ¿Cómo Dutroux empieza a introducirse dentro de estas cúspides de poder? ¿Quién lo introduce? Porque esto no queda en que él entra así, venga y a lo gratuito, no. Él ha tenido que pasar por el carruaje de ese bucle sistemático, ¿eh? Bueno, Dutroux es una persona que, bueno, emigró en su infancia al Congo belga. Y luego, en la década de los 60, vuelve a Bélgica. Y entonces Dutroux se queda con su madre. Pero él empieza ya a convivir solo en el año 71, cosa así, ¿no? Porque los padres de Dutroux eran de familia desestructurada y Dutroux, bueno, tuvo, digamos, una muy mala atención. Bueno, digamos pues que él tuvo una infancia quizás parecida o en algunos casos similar a las propias víctimas que ha tenido, ¿no? Sí, ha sufrido abusos, etc. Él deja su casa a los 16 años. Y bueno, entonces ya hay un primer punto que hay que entender de cómo estas redes de prostitución, de trata de blancas, de satanismo, ¿no? De abuso sexual, introducen a estos menores dentro de estas redes, ¿no? Normalmente los servicios sociales o las instituciones del sistema necesitan que estos menores cumplan unos requisitos, ¿no? Que sean personas que vengan de familias desestructuradas, y Dutroux cumple ese patrón porque ya pues trabajó en un corto periodo como gigoló. ¿Para quién? Esa es la cuestión. Porque él se casa con tan solo 19 años. Él es padre de más de cinco hijos. Él se casó dos veces. Lo que pasa que el movimiento más clave, porque hemos dicho es gigoló, él empieza a trabajar para esos de la red, en el cual él acabaría después siendo un empleado. Perdona, que te interrumpa, pero para también al que no haya seguido específicamente este caso o no se acuerde, la cosa más o menos quedó como que Dutroux era aquel cerdo belga que tenía unas chicas escondidas, ¿no? Sí, era un cochino, un cerdo de estos pederastas, sí, ya está. El lobo solitario, ¿no? Sí. El lobo solitario como Ali Haka, ¿no? El que disparó ahí en la Plaza de San Pedro. Sí, y hoy va a quedar, creo yo, bastante claro que de un cerdo, lo que hemos dicho antes, que esto es una cosa típica que en esto pasa. En los medios de comunicación es lo único que nos van a enseñar, que hay algunos cerdos, pero lo que hay es algo mucho más estructurado, y es lo que estamos oyendo. Perdona, Juan, sí. No pasa nada. Es importante que preguntéis, porque hay que obtener esa información, y esa información hay que regalársela al público. Uh-huh. El público debe saber una cosa, aquí donde me veis, he investigado un total entre 6 y 8 años aproximadamente este caso, y pensaba que iba a ser tan fácil, pero luego te empiezas a meter en el meollo de la cuestión y tú te encuentras que ha habido muchísimos errores, ¿no? Pero eso lo voy a contar después, porque quiero que la gente entienda que el caso Dutroux conecta a diversos países a nivel internacional. Es como conectar la masa de la pizza de cuatro quesos en un microondas o en un horno, ¿vale? Bien, entonces Dutroux se casa con su primera esposa cuando tenía tan solo 19 años, y con esta, bueno, señora François Dubois tuvo dos hijos. Luego se divorcia en el año 83, fíjate, divorcia, y en 1983, desde 1983 hasta 1904, empieza a recibir prestaciones del... Pero sigue. Perdón un momento, se nos ha ido un poco la conexión, y la parte que no, sí, que no, mientras recuperamos otra, la parte que no hemos oído, yo sé lo que empieza a recibir, sí, prestaciones sospechosas sociales, sospechosas, no sé si es de la palabra, o digamos no excesivamente inusuales, cosas que llama la atención, ¿no? Que de repente le paguen, ¿por qué? ¿A vosotros pagan mucho porque sí? No, perdona. Creo que estamos recuperando. Sí, te oigo bien. Sí. A ver, hola. Vale, mira. Dutroux a percibir ese dinero de las instituciones en el 83, pequeñas cantidades de 101.000 francos belgas, y luego ya va ascendiendo mediante esos trabajos que él va haciendo, ¿no? Lo que pasa es que él se casa con Michelle Martin y tendría tres hijos más. Y se divorcian en el 2003 a raíz del tema del juicio, ya estaban en prisión. Lo que pasa es que en febrero de 1983, Dutroux y Saint-Martin, que era la segunda esposa, fueron detenidos por violar a cinco niñas en total. Pero, ojo, esa es la versión que se da, porque esto se vuelve a repetir después nuevamente, pero él, estrechando lazos con Michel New, que era un empresario que organizaba orgías para la alta sociedad de Bélgica, para gente de la Casa Real belga. Pinballets es, digamos, una historia que surge en la década de los 50 en Francia, donde se habla que Charles de Guilla, no sé si se dice así, llegando recién a la presidencia de la República de Francia, a él le dicen que, bueno, que la policía está investigando una red, vamos a decirlo así, de pedófilos, de la élite, de la alta burguesía en Francia. Entonces, nunca se encontró ningún cadáver, pero sí hubieron alegaciones de violación y de abuso sexual en la década de los 50. Cuando ya finalmente el caso es cerrado, porque hubo una condena y toda la historia, estos señoritos de Marras traspasan la frontera y le dicen a su país vecino, a Bélgica, bueno, mira, señor fulanito de tal, posiblemente al primero que se lo dicen es a Paul Van de Boinach, que fue un exministro de defensa en el año 1972 hasta 1979. Lo que ocurre es que él pasaría un año antes a ser primer ministro de Bélgica y duró tan solo un año en el cargo. Fue raptado por Patrick Hamers de los asesinos de Brabante, la banda von Liebeuf. Perdona, yo veré una ignorancia. Fue raptado siendo presidente el tío, ¿eh? Sí, fue presidente Paul Van de Boinach, es reconocido por ser el primer ministro de los 65 millones de francos belgas. Es el apodo que él tiene. 65 million gulden. Te va a sorprender, porque esto no termina aquí. Esto es como contar una historia, pero que parece que estás haciendo una doble lectura. La gente, no quiero que piense que estoy diciendo que Dutroux es el culpable. Dutroux es culpable en el caso del 1986, pero en el resto de lo que ocurre después de esta historia, no es culpable. Vamos a decirlo así, es cómplice de vender esas drogas, ¿vale? Porque Dutroux es un narcisista, ¿vale? Es un narcisista y es una persona muy peligrosa, eso sí. Pero ahora viene lo bueno. Mientras él fue sentenciado a 13 años y medio de prisión en abril del 89, fijaros bien, 1989, aquí en Valencia empezaban a ocurrir desapariciones extrañas. ¡Val! Esto tiene que ver con temas satánicos y rituales, a pesar de que pueda parecer de película. Pues veréis, la ficción se queda muchas veces corta con la realidad. No solo no es cuestión de unos cerdos estructurados en una mafia de cerdos, por decirlo así, no solo es esa la cuestión, sino que en altos niveles de poder hay una serie de rituales de muchos años, vamos a dejarlo ahí, y hemos dicho que están implicados inteligencia, quiere decir que hay muchos medios para engañar, saben hacerlo, está implicada la inteligencia, está implicada gente de mucho dinero y mucho poder con conexiones en la justicia, estamos diciendo que con conexiones en la policía, y estamos diciendo que hay rituales y organizaciones, digamos, secretas, que entre sus rituales, pues unos están, pues oye, asesinar a los niños, y luego explicaremos también qué sentido puede tener eso. En toda esta tesitura está este otro hijo de la gran mambemba. Lo que ocurre aquí son muchas cosas, porque aquí ha muerto muchísima gente, y les quiero enviar un saludo a esas personas hacia la otra dimensión donde estén, porque lo que quiero es hacer justicia, ¿no?, social, y que estas personas de verdad sean favorecidas ante un sistema como este, que es una barbaridad, este sistema babilónico, ¿no? Pero voy a continuar, fíjate, Gus y Katy, lo que pasa. Cuando él lo ingresan en prisión, él sigue recibiendo dinero de los fondos reservados del gobierno, y en 1992, cuando es liberado, porque él llega a convencer a un psiquiatra de que estaba discapacitado, y entonces él obtiene una pensión del gobierno, y es más, él recibe 600.000 francos belgas una vez que él sale de la cárcel. ¿Alguien me puede explicar a mí, justamente en el año 1992, cuando desaparecen las tres niñas de Alcácer? Eso poca gente no se ha preguntado si eso tiene alguna conexión, porque estamos hablando de tramas de pedo satanistas a nivel internacional y que son de pedo criminalidad, que ninguno ha sido condenado. Y además de esto, Dudru tenía contacto, y esto está citado en el dossier de Wikileaks, con Bernard Allepetit. Bernard Allepetit viajó a España antes del crimen de Alcalá. Bernard Allepetit recibía dinero de los fondos reservados del gobierno belga y del gobierno francés para hacer las redes como del caso este de Toro Bravo, del Coral y todas estas tramas. Son redes que están conectadas porque son redes gubernamentales, ¿vale? Entonces, Dutru empieza a ejercer otra vez la delincuencia, pero trabajando con mafiosos, como diplomáticos que conectaban con la CIA. En el dossier Nébula, el dossier de la Operación Niebla, es una imitación a la Operación Niebla del narcotráfico que hubo aquí en España en el año 92, pues Dutru empieza a establecer conexiones con Checoslovaquia y Hungría, ¿no? Y tráfico de drogas, como por ejemplo LSD, Roinopol y un montón de cosas más que están ahí dentro de la caja de Pandora. Volviendo al caso Dutru, porque esto es muy curioso, ¿no? Dutru empieza, una vez que sale de la cárcel, empieza a trabajar con toxicómanos como Michel Lebrier, empieza a trabajar con un criminal de origen griego, con un señor de la mafia italiana, con un coronel de las fuerzas especiales de Bélgica. Tenía lazos, o sea, Michel New con extrema derecha belga, también por ejemplo con el Opus Dei, con el Club Bilderberg, porque Patrick Van Zeeland, me parece que era Patrick Van Zeeland, bueno, el supuesto implicado se apellida Van Zeeland, y el señor Van Zeeland es uno de los, digamos, fundadores del Club Bilderberg, que aún así él conectaba con el, digamos, miembro de la Casa Real Holandesa, Bernard de Lippe, algo así, o Van der Lippe, que era el esposo de Juliana, de la reina Juliana. Entonces, la Casa Real Holandesa es, y en parte clave en estas ceremonias, de ceremonias ocultistas, ¿no? Porque cuando te encargan un rapto, te encargan 20 o 30 raptos, por ejemplo, Dutru, cuando empieza, vamos a entrar en esa conexión, ¿no? Uh-huh. Cuando a Dutru ya se le encarga, o sea, porque el que está de por medio es Niul. Niul era confidente de la gendarmería belga, y Niul, cada secuestro que se hacía, él mantenía informado a la gendarmería. Entonces Niul transmitía la información a Dutru, y Dutru raptaba con Michel Lebrier junto a otros cómplices más, como puede ser Patrick Van de Borget, que violó a Regina Louf, declarado por Regina Louf la testigo X1 en el dossier Testigos X. Dutru raptaba, le pagaban la cantidad de dinero y fuera, ¿no? Porque Dutru cogía una furgoneta y las raptaba para entregarlas a los altos mandatarios de Bélgica para que se hiciesen rituales de sangre, sacrificios humanos. Sacrificios humanos oficializados como el sacrificio que se hizo a dos niñas, ¿no? Que está puesto en el dossier de Wikileaks. Luego tenemos, aquí en el caso de Dutru mueren cuatro personas oficialmente, que, bueno, los nombres son Julie Melissa Rousseau, Julie Lejeune y Melissa Rousseau, Anne Marshall y Ethel Ambrex. Estas cuatro víctimas, más el cómplice que lo mata a Dutru, que era Bernard Weinstein, porque Bernard Weinstein deja una carta diciendo que le debe un regalo a la orden ocultista de Abraxas, que su creadora era Dominique Kindermans. Dominique Kindermans trabajaba para la orden de Otto, de los Illuminati. Vamos a decir que era una fraternidad que estaban utilizando, sí, sí, en conjunto con la orden militar de los jesuitas, porque todos los menores secuestrados eran llevados al palacio de la Casa Real. Aquí ha muerto gente. En el registro que se hace en la mazmorra de Dutru, ¿te importaría? Te he oído perfectamente, ¿eh? Pero me parece importante que vuelvas a repetir lo que has dicho. ¿Dónde dices que eran llevados los menores? Al palacio de la Casa Real. ¿Esto es un hecho? ¿Es una sospecha? No, es un hecho confirmado. También son llevados y eran llevados al castillo que pertenece a los Windsor, Judas Amerois, la localidad de Muno, que da con Bulión, y en Chatudas Amerois se han hecho campamentos para niños, han hecho campus también, y había una conexión con un linaje de una familia farmacéutica. Esto lo tengo escrito en el libro, pero era la familia Solvay. Fritz Springmeier, escribe Blue Lines of the Illuminati. Dice que él recibe una información, pero él no da los nombres, es la familia Solvay. Era una familia de científicos farmacéuticos que probaban esto para probar nuevas adicciones. Y digo, ¿qué es de extrañar si ya sabemos que la Clinton lo ha hecho? Entonces no es ninguna fantasía, amigos y amigas. Esto lo está diciendo un ciudadano de a pie que también es un ser humano, que también ve cómo día a día le llega información de personas que han sido, por decirlo así, abusadas sexualmente. Vamos a ver, aquí también... Te voy a hacer una pregunta ahora que me parece muy importante. ¿Ganas mucho dinero tú con esto? No, el dinero... ¿Ganas aquí, dinero? No tiene nada que ver, el dinero aquí no tiene nada que ver. Perfecto. Yo lo único que he hecho en estos años es investigar, es gastar mucha energía... Porque, mira, cuando me meto oficialmente, pero la gente me dice que esto no es serio. Lo primero que llego a visualizar es un documental de Discovery Channel. Esto es a partir del año 2009, ¿no? Luego, años después, porque pasan al menos 3 años, hasta que doy con el sumario que filtra un ex gendarme belga. Ojo. Por cierto, ex-gendarme quiere decir que no es que ya no sea gendarme, sino que este me parece que lo suicidaron también, ¿verdad? Este es el que habla... No es este, es otro señor en el cual que... Sí que hay un ex-gendarme que es suicidado, que es Christian Jambert. Eso, sabía yo. Eso es de Francia, con el caso de Emily Louis. Sí, efectivamente, Emily Louis era un chofer, que raptaba a menores para la alta burguesía de Francia. Este caso pasó en Auxerre. Christian Jambert había investigado una red de sadomasoquistas de la élite. Es lo mismo que el caso de... hay otro caso también que se desató una gran red. Bueno, es que son tan... Utru, la red de Utru, no Dutru. Utru. Sí. En ruso y francés, lo que pasa es que las palabras en francés siempre las aprendo, pero siempre son las palabras importantes. Entonces, aquí está conectada la OTAN. La OTAN está conectada. Esto a lo posible voy a decir lo desconocen pocos, pero en Bélgica hay 2 bases de la OTAN y una de ellas da cerca de uno de los 4 domicilios que tenía Martutu. Voy a hacer una correlación. Paul Bonacci, que era el superviviente de la trama Franklin, sí, él decía, a mí me llevaron en un jet privado a Amsterdam. Sí, muchos niños dicen esto, que vuelan en jets privados y además trasladan a continentes. No lo dice un niño, lo dicen muchos, coinciden, y eso son cosas ya, uno puede mentir, pero la idea no se le ocurre, y eso demuestra el poder de todo tipo que tiene esta gente para tapar, o sea, que si claro, con ese poder vemos todos estos casos, Dios mío, qué cuán cómo está extendido esto. Mira, lo que ocurre aquí es que muchos españoles no saben qué ha pasado en el caso Dutru, no lo saben, solo conocen lo que dicen los 4 desinformadores de los más media, ¿no? Por no decir de la más mierda. Por eso nuestro tercer programa es de propaganda, porque la gente muchas veces es que cree que sabe y no sabe. Y perdón por el taco, ¿eh? Bueno, por el taco. Gracias a Dios, yo te cubro normalmente, porque ya he dicho 2 o 3 veces más que tú, no te preocupes, que es, además en este caso es lo normal, y lo extraño es que no te salga de vez en cuando algún taco con estas cosas, es que parece que hay que ser casi un robot. Yo lo paso muy mal, cuando investigo estas cosas, cuando oyes a los propios niños, porque claro, antes de decir estas cosas, y perdona Juan, que estoy seguro que Juan, lo mismo que nosotros, para hablaros a vosotros 10 minutos o 1 hora de esto, estamos hablando que hemos tirado horas y horas, días investigando, oyendo barbaridades. Le oyes a un niño contarlo, no es lo mismo que yo te cuente a ti, el niño dijo, me violaron. Tú le oyes a un niño como... Y se te parte el alma al verle a ese niño. Y si no habéis visto a ese niño y no tienes la certificación, no vamos a hablar de cosas solo porque las hayamos leído. Yo estoy seguro que tú funcionas así también, Juan, pero quiero dejarlo claro, porque es que hay veces que, como hablamos y presuponemos muchas cosas, no, a mí no me importa parar de vez en cuando y que nos queden claros ciertos aspectos. Porque si no son una serie de números, hubo no sé cuántos niños, bien, hemos terminado una información. No. Vamos a sacarle. De momento vamos desmontando las principales piezas de quién es Mark Dutroux. Vais viendo que a él lo introducen en el mundo de la prostitución, luego él se sale de ese mundillo y él después acaba siendo criminal de la red. O sea, pensar que es un criminal solitario es ser un conspiranoico y alocado. Sigue. Bueno, claro. Vamos a ver. Principalmente, esta red se construye en base a los altos mandatarios que hay ahí en Bélgica en esa época y los contactos de altas influencias que tenía Michel Nihoul. Porque Michel Nihoul dirigía una parte de esa red y luego él era el intermediario de la gendarmería. Entonces, vosotros pensar, cuando sobreviven dos de las niñas que sobreviven en este caso, y os voy a dar los nombres aquí, que esto fue una falsa bandera totalmente, estamos hablando de Sabine Dardenne y Laetitia Adeles, que este caso fue, como os digo, esto me lo dijo una persona que le hizo una entrevista sobre el caso Dutroux, también sabe un montón, Xavier Rosell, y él dice textualmente, porque él empieza a establecer amistades con un gendarme que es Marc Toussaint, entonces este caso fue pues un preparatorio de venganza del clan Nihoul. El clan Nihoul conectaba con Elio Di Rupo, el cual todo el mundo recordará que Laurent Louis en un vídeo le dice todo pedófilo. O sea, y él empieza a contar que Elio Di Rupo fue acusado de escándalo de menores porque se le pilló en un coche con dos prostitutos gays en la década de los 90. Elio Di Rupo en aquel entonces era, me parece que era presidente del Partido Socialista belga, y él, otro dato, si ya hemos dicho que Paul van de Voynach fue primer ministro belga, luego Elio Di Rupo ocupa el cargo desde el año 2011 hasta el 2014. Ahora, hemos nombrado a estos dos. Has dicho que Laurent Louis denunció. Me gustaría que en un momentito, por favor, sobre todo, poniéndonos en el caso del que esto no está familiarizado con quién es cada cual. Es decir, Laurent Louis es una persona que era aforada, era diputado, me parece que es, ¿no? Por el sí. Parlamento belga, y en el mismo Parlamento belga, delante del Parlamento entero, hace estas acusaciones directas que estás diciendo. Me parecía importante recalcar, porque el que no sepa dirá, bueno, pues Juan tendrá unas informaciones. No, está en un vídeo que lo podéis ver, y además está traducido al español por no sé quién, está doblado. Lo tenemos nosotros en nuestro canal, pero por Laurent Louis ponéis, y dice todo esto a la puñetera cara. Además les dice, como soy aforado, claro, para juzgarme a mí por lo que estoy diciendo, me tendréis que quitar el aforamiento, pero entonces tendréis que quitar el vuestro, y les ponen esa trampa, pero al final esto se saltan todo. Es más o menos, es como digo, como te estoy diciendo, ¿no? ¿Me equivoco mucho, Juan? No, has dicho lo correcto. Mira, la vida de Laurent Louis, cuando se empieza a hacer político, él está afiliado al Partido Popular belga, y de ahí él se sale y se convierte en activista contra la pedofilia y la pederastia en Bélgica. Él obtiene una información de un abogado llamado Albert Mathieu, que Albert Mathieu le entrega un dossier con el informe de la autopsia de Julie Lejeune, Melissa Rousseau, donde textualmente se puede leer que dicen en las autopsias que, aparte de la hambruna que han sufrido, han sido violadas, y ojo, no quiero hacer morbo, pero fueron utilizadas para una snuff movie. Pero eso no es la parte morbosa, es que encima hay una parte que se asemeja a las niñas de Alcácer, son en el tema de las penetraciones. Según dicen en el informe de la autopsia, Julie Lejeune y Melissa Rousseau habían sufrido penetraciones anales, bueno, hasta incluso con objetos, ¿no? Esto es muy fuerte, y es la primera vez que digo algo como esto. Entonces, en la mazmorra de Dutroux, cuando se hace el registro, se hallaron 6.000 muestras de ADN, 6.000 muestras de estos depravados, que no tiene ni renombre esto, y no tiene ni nombre, vamos a decirlo. Entonces, para que haya 6.000 muestras de estos excrementos estos hijos. Para que haya 6.000, tiene que haber 6.000 víctimas. Os vamos a volcar. Paremos esto. Esto va para la gente en general, para el que los esté escuchando, por favor, que es que no es cuestión de información, es cuestión de que me cago en la leche, que os sea difícil hacer eso, lo vamos a poner difícil. No sé qué opinará Katy de lo que he dicho en todo este rato, no lo sé si ella quiere opinar, porque he visto que ha hablado de varios casos, ¿no? De la guerra de Bor, tráfico de menores que se realizó a través de los cascos azules, ¿no? De, sí, de sí, eso hemos comentado. Es que estaba absorta escuchándote, porque de verdad que con todos los datos que estás dando me estoy cuadrando con tus datos con lo que yo más o menos había leído y estoy, bueno... Tendrías que verle la cara, casi, cómo se le está cuadrando todo el puzzle. Lo sé yo desde aquí. Madre mía. De verdad, muchas gracias, porque la historia es, como tú decías, los entrelazados que hay aquí a nivel internacional son alucinantes. ¿Esto sabes por qué se saca? Porque hay gente que... no busca de objetivo ganar ni dinero ni nada, que trabaja en conjunto en vez de competir. Eso es lo que estamos haciendo ahora Juan desmontando Babilón y luego entrará Jorge. Eso es lo que ocurre cuando unos tíos sin un poduro se les ocurre, o unos humanos decentes, se les ocurre, en vez de ponerse a violar niños, se les ocurre, sin un duro, sin servicios de inteligencia y sin nada, unirse y sí, colaborar con un buen fin. Joder, ¿en qué lado prefieres estar? ¿Tú en qué lado estabas en la Guerra de las Galaxias? ¿Con el Luke Skywalker o con el Darth Vader? No. ¿Eh? Tía. Entonces, que quede claro a la gente, ¿no? En la película, aquí en Bailando con Lobos, nosotros queremos ser los buenos, ¿eh? Los que salvan al lobo, los que salvan a los indios, y los otros son los hijos. Que cada cual quede claro dónde está, porque aquí está muy clarito los dos bandos. Una vez que uno sabe, ¿eh? Claro. Que es lo que es nuestra función, que la gente sepa y luego cada cual actúe en consecuencia. Ya te avisé ayer, perdona que lo diga en público también, porque la gente sepa que yo te iba a cortar hablando, que te tuvieras preparado para el hilo argumental, que una de las razones que tenemos que tener a la gente que sepa tanto es, les interrumpo, pero creo que es importante, porque a veces los que investigamos esto tenemos tantos datos que damos por supuesto, ¿no?, que mucha gente y a veces más vale parar un poco y que asimilen los datos ya que hemos dado y recalcar lo importante. ¿Te acuerdas que lo comentábamos ayer, verdad? Sí, que sí, te iba... por supuesto. Entonces, bueno, que sepa todo el mundo que no estoy siendo un súper mal educado con el invitado, que desgraciadamente sí corto demasiado, pero que tiene un sentido, ¿eh? Y que le avise, ¿eh? Y que, joder, lo estás haciendo bien. A mí me cortan tanto como yo a vosotros, yo no sé lo que haría. Perdona, bueno, Juan. Estoy en tu casa y en la casa de muchísima gente que os sigue. Y la verdad que me siento muy a gusto, muy bien acompañado por vosotros dos y los oyentes del programa. Además, quiero enviar un saludo a María Jor, a Jorge Guerra, a todos, en general, al grupo de Desmontando a Babilón. Y me siento como en casa, ¿no? Me siento como en casa, ¿no? Como que estuviera teniendo una tertulia o una conversación de amigos. Y por eso creo que este tipo de programas tienen que seguir haciéndose. Porque estos VIPs, ¿vale? Estos círculos de pedofilia a nivel internacional, como Jimmy Savile, que tenía con él, era el presentador del Top of the Pops en Inglaterra y conectaba con los Beatles, ¿no? Aleister Crowley, ¿no? Los gustos satánicos que tenían los Beatles. Pero no quiero con esto generalizar, ¿no? Porque, a ver, los Beatles, ya hablaremos de eso, pero es que la música, el crimen y el vicio del satanismo está todo conectado. Es un círculo, ¿vale? Es el círculo del pentagrama de las cinco estrellas, la estrella de David, ¿no? Entonces, si tenemos que ir desmontando el caso Dutroux, ya sabéis cómo se está haciendo, paso a paso, y creo que se está dejando más claro que nunca. Y yo lo voy a decir más, esta es la entrevista donde estoy dejando las cosas más claras que nunca. Porque mira que me han hecho mucho del caso de Dutroux, he dado conferencias... Pues esto es un milagro de la técnica, porque no te dejo ni hablar. No, pero me gusta mucho cómo lo hacéis, o sea, y no es por haceros la pelota, sino porque ya se nota la experiencia adquirida, ¿no? Entonces, cuando una persona sabe que esa persona te va a dejar esa estabilidad para que tú puedas dar a conocer el tema, dices, ahí vamos bien, ¿no? Entonces, mira, Dutroux es muy sencillo, ¿no? Porque vosotros habéis hablado de la gente que murió en este caso. Mira, son 27 testigos, entre 27 y 30. Aquí han muerto, mira, aquí hay un caso que me toca muy de cerca. Porque aquí se mete, en la década de los 90, sale el tema del Sedey Sanford, que eran unas fotografías de menores que se vendían a través de unos ordenadores en Sanford, en los Países Bajos, y el proveedor era Gary Ullage. Bueno, Gary Ullage, porque allá habían fotografías del caso Dutroux. Esto se vendía por 100 florines, 1000 florines de aquella época, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, Dutroux, en el registro que se hace, la mazmorra se encuentra dinero, pasaportes para otras personas, nombres y agendas de personas que no se sabe a día de hoy si son agentes de la CIA, no se sabe nada, se sabe que son del extranjero. Se encuentra películas de Snuff, se incautan 800 cintas, se encuentra una cámara de vídeo Handycam de la marca Sony, amigos y amigas. Y aquí incluso, a ver, aquí ocurre que Rudy Hoskins, cuando se le asigna investigar a las testigo X y también a los testigos X, porque habían mujeres y hombres, a él le llega una orden, porque ellos estaban muy centrados con el tema de Regina Love, que su abuela la había prostituido, fue violada con tan solo 7 años, me parece, por Tony Van de Fogert. ¿Y eso qué quiere decir? Perdona, para que la gente, para traducirle. Cuando has dicho que estaba muy focalizado con esta chica, esto es algo de manual y es lo que se hace en todos los casos, que es que ya que se sabe cierta info, nos focalizamos en eso para que la percepción social de lo ocurrido sea de eso, de un cerdo, de un caso concreto, de que no de una percepción de que es algo habitual, que los nobles pues pueden hacer lo que les salga con nosotros, y que no sale. Entonces, la percepción no tiene que ser esa. La percepción es que hay algún cerdo en todos los lados. Y por eso claro, se centra la información, por ejemplo, en esta chica, en donde más datos hay morbosos, donde la gente nos han ya acostumbrado, nos han educado a fijarnos en eso. Joder, fijaros, un vídeo pone serpiente, se come un caballo, 100.000, picamos todos, joder. Estamos acostumbrados a ser medio bobos en eso. Entonces se centran mucho en eso, y como los magos siempre te centran la atención en otro lado donde no es lo importante. Mira, parte de esas filmaciones iban a una productora llamada Rex Productions, Roxanne Productions. Bueno, pues un día me topé con esa página. Es pública. Cuando tú ves que piensas que la humanidad está totalmente limpia, que a veces coges un poco de fe y valentía, ¿no? Y dices, no, mira, a ver si algún día vas a encontrar algo positivo. Fui a ver esta página y no sabéis ni con lo que me llegué a encontrar. Fue el contenido más aterrador que he visto en toda mi vida. Y que si alguien entra, que tenga cuidado, porque, o sea, el golpe psíquico que puedes tener en el momento te puede marcar bastante. Tienes que tener un par de narices y el estómago bien, bien lleno. Si estás mal psicológicamente, ni lo veas, esas cosas. Te lo digo desde ya, seas quien sea, el que nos esté escuchando. Si tienes ya unos problemas ahora emocionales, no entres todavía. Recupérate un poco, porque esto es durísimo. Agradezco que hagas esa puntualización, porque la gente lo busca enseguida y van a decir, no, pero es que la culpa lo tiene el que lo está diciendo, que ha dicho que tenemos que ir a la página. No he dicho que tenéis que ir a la página. Os estoy contando que en el internet, sin ir a la deep web, se está vendiendo este tipo. $500 por 5.500 euros, por 1 millón, 3 millones y a que valga una cinta de vídeo de estas. Entonces, mucha gente está pues interesada en saber quiénes son los implicados de la trama. Vamos a ir a ello. Voy a dar nombres, todos los nombres que recopilé, que puse en la página, y prepararos porque vienen cortinas. Estos son como los carros de fuego. Quiero que la gente sepa quiénes son todos y los que tengo en parte confirmados están implicados. Vamos a ir con todo el mundo, ¿no? Marc Dutroux, Michel Liu, Michel Lebrier, eso ya hemos hablado de quiénes son. Michel Lebrier era un toxicómano que consumía drogas, también inyectaba a las víctimas Ruinopol, Michel Martin, Bernard Weinstein, y ahora vamos a hablar. Este no está implicado, este no, ¿eh? Este es el juez, el que detuvo a Dutroux, se llama Jean-Marc Orenote. ¿Recordáis, no? Jean-Marc Orenote, que es echado por haber ido a la cena espagueti en apoyo a las víctimas. ¿Os acordáis que salía llorando, diciendo hay una mafia? Eso pasó, ¿eh? Jean-Marc Orenote es conocido por haber intervenido en casos como el de André Cols, que era un político del Partido Socialista Belga que fue asesinado al salir de su casa. Pinfantine en los Países Bajos. O sea, son tramas de Gladio 2.0, ¿no? Pero ahora vais a ver lo siguiente, ¿no? Cuando llega Jacques Langlois, que es el que llega en sustitución de Jean-Marc Orenote, lo que hace es echar los testigos X a tomar por saco. No digo en ese sentido, sino él desarticula todo eso y dice no, eso no. Bien, nos quedamos con la versión del depredador solitario. Ese era del sistema, este posiblemente esté hasta implicado, ¿no? Y luego tenemos el caso del rey emérito Alberto II de Bélgica, que, ojo, cogeros los auriculares y escuchar bien lo que os voy a leer. En aquel entonces, cuando ocurre lo del Dutroux, era el rey Alberto II de Bélgica, ahora es rey emérito. Él frecuentaba en el club El Dolo. El mismo Michel Niul lo reconoce en una entrevista que le hacen en un restaurante. También ha sido reconocido por el testigo X3 como participante en estas veladas. Fue solicitado con la operación Kipofor, durante la cual se le quitaron 7 de los CD-ROMs de Sanford de la investigación. Os estoy diciendo que aparecen fotografías. Nuestro queridísimo rey emérito II de Bélgica, Alberto II de Bélgica. Aparece él directamente en fotografías. Sí, fotografías, no es por morbo, pero dinos un poco qué tipo de fotografía, porque bueno, para cada fotografía. Vamos a ver, no las tengo esas fotografías, no las tengo, pero hay menciones en ciertos informes que sí. En informes oficiales hay menciones a esas fotos, ¿no? Bien. Por supuesto. Bien. Y ahí aparecen más de algún monarca de algún cuerpo importante, ¿no? Porque ahí aparecen otras casas reales metidas hasta el ajo. Mira, esto es un buen caso para que, por ejemplo, la Casa Real Española salga y diga, coño, esto implica a todas las casas, y entonces haga un esfuerzo por clarificar esto, los primeros interesados, supongo, para que quede claro que no quieren esconder nada y que no están metidos todos los monarcas, como nosotros creemos, claro, cómo van a estar todos, ¿no? Por Dios. Bueno, pues entonces lo lógico es, sin más, comento que, por favor, se le pide a la Casa Real de Desmontando a Babilón, humildemente, y de tú a tú, o sea, en igualdad de condiciones, no de más pequeño a más mayor, sino una entidad a otra, se le solicita, por favor, que hagan un esfuerzo por limpiar todo esto, porque les vendría muy bien. Una vez dicho esto, que me parece importante, y lo vuelvo a repetir, la Casa Real Española, por favor, que hagan un esfuerzo, que vean el resto de los españoles cómo no estáis implicados. También está implicado el actual príncipe Alexander, hijo del rey Leopoldo III y de Liliane de Rethei, fallecido en 2009... Su viuda, que actualmente es la princesa Leo Bélgica, se suicidó dejando una nota con 29 nombres de pedófilos, entre otros como sus dos sustitutos, Alian Lameson, coronel, comandante de la gendarmería de Charleroi. También está implicado un general, antiguo general de la gendarmería belga, que se le acusa de estar implicado en el Affaire Pinon. Este es Fernand Behuir. Es miembro de los Opus Dei, implicado en las matanzas de Brabante, que bueno, ¿quién no recuerda las matanzas de Brabante, la Operación Gladio, esos atentados de falsa bandera para echar la culpa a los de extrema izquierda, a los comunistas y a los de extrema derecha? Ponnos un poco en antecedentes. ¿Cuántos murieron? ¿Qué ocurrió en esas...? Las matanzas de Brabante, sí. Pues bueno, era un grupo de, vamos a decirlo así, de criminales que habían estado sujetos a la guerra, y una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, la OTAN forma un ejército paralelo y contrata a criminales convictos. Asesinos profesionales. Mm. Lo que me está pasando ahora con las falsas banderas del Bataclan, todo esto es obra de los mismos. Sí. Siempre son gente que ha sido entrenada en campos de tiro, por ejemplo, han sido llevados a cacerías humanas, porque el grado de psicopatía de estos sujetos asciende a un grado bastante escalofriante, amigos y amigas. Bueno. Entonces, las matanzas de Brabante, bueno, creo que murieron unas 20 personas, pasa que no tengo ahora mismo los datos. Sí, pero me vale, me vale, es que es importante, porque si vemos, no quiero comparar, pero aquí ha habido víctimas que nos han tocado mucho, ¿verdad? Y que hemos dicho el terrorismo es terrible. Y sí. Todos nos sale, por ejemplo, un nombre de un concejal del PP y vemos y nos toca dentro y decimos, no podemos... Uno, ¿verdad? Sí. 20 has dicho. Vamos a suponer que te equivocaste y eran 15. Me vale para que la gente se dé cuenta que porque un crimen salga en la tele... No es más crimen, un crimen de dos personas no es más crimen que uno de 40 porque salga más veces en la tele. Exacto. A ver si nos vamos dando cuenta, porque y es que nos pasa a todos, y ellos usan ese truco porque nos conocen, que cuando sueltas información te queda la percepción a ti, al final, de que es muy importante ese de dos, pero tenemos que parar a pensar y decir, si no, esto es un truco que están usando para que me parezca eso. Es lógico, ¿no?, que dos es menos que 20. Es algo bien gordo, ¿verdad? 20 muertos en un atentado pagado por nuestros impuestos, la OTAN, nuestro ejército que nos tiene que defender, nos mata 20. Cuidado. Lo que no sé si ahora mismo Katy quiere hacer alguna pregunta, porque me imagino que Katy tendrá mil y una preguntas que hacer, ¿no?, sobre esto. A lo posible hay algo que le está quedando... A mí me has sorprendido cuando me has dicho, has nombrado a las dos testigos y has dicho que era una operación de bandera falsa y hemos comentado algo sobre una de ellas. Dos supervivientes. Sí, me gustaría que hablaras sobre la otra, sobre Sabine, me parece que es, ¿no? Sabine Dardenne. Pues Sabine Dardenne era la perfecta mujer seleccionada para hacer esa operación de ingeniería social, porque... Dos de los familiares de una de las víctimas no fue al juicio porque sabían que ese juicio estaba pactado. Todo eso estaba pactado, Katy, para que me entiendas, ¿vale? Uh-huh. Una escenificación, una película, vamos. Sí, como una película. Como que nos quedemos a gustos con la historia. Sí, dime, Gus. Que para que nos quedemos a gustos, a gusto la gente digamos, ah, bueno, no, que esto fue tal. Y ya lavemos nuestra conciencia. Es el jabón que siempre dan en estas cosas para que te laves un poco la conciencia. Entonces cuando dices, es que esto fue... No, que está claro que era un loco. Ah, vale. Y ya nos quedamos tan tranquilos. Ya no investigamos más, que no nos conviene, tú, que esto es muy peligroso. Ya está. Sí, sí. Mira, Katy, por ejemplo, si tienes alguna otra pregunta también que hacerme, házmela, porque hoy es, digamos, la noche donde hay que dar la tecla, ¿no? Y es posiblemente, estamos a día 21, casi a día 22, y no olvidemos que 2 más 1 hace 3 y el número 11 es un número en concreto muy jodido para ellos, porque antes era a favor, ahora es en contra. ¿Ah, sí? Claro, porque esta gente está perdiendo mucho poder a día de hoy. Se ha revelado lo del Pizzagate, lo de Clinton, lo de Jeffrey Epstein... Y todas estas redes, todo esto está conectado, porque esto del caso Franklin eso también es claro. Sí, efectivamente, yo te comentaba, y muchos casos aislados que yo recordaba, ayer lo comentábamos tú y yo, que yo recordaba de que la prensa los había puesto, me acordaba del asesino de Florencia, porque tiene que ver también con ese comienzo de... Florencia es un punto geográfico muy importante en toda esta trama, como lo ha sido luego Bélgica, digamos que ha sido trasladado. La trama ha ido trasladándose, el poder acomodándose, pero no ha dejado de funcionar. en todos los sitios por donde ha pasado. Y Florencia, por ejemplo, tiene que ver también con esa nobleza negra que hablábamos, de la de Venecia. Tenía que ver, me acuerdo del carnicero de Rostov, que también comentábamos ayer, quiere decir, casos muy aislados, pero que seguramente si entramos en profundidad a conocer los entresijos de ese solitario, pues nos ocurrirá como algo parecido a hablaba yo de los investigadores alemanes también, que habían llegado a la conclusión de que no eran casos aislados, todos tenían una trama, que había algo por encima que los relacionaba internacionalmente. Lo que no eran capaces de detectar era qué podía estar o cómo podía llevarse a cabo esa, es porque claro, tenías que pensar que están metidos tantos y tantos y tantos hombres y mujeres que trabajan, que son la autoridad como la conocemos, en policía, en fiscal, en jueces, en ejércitos, en gobiernos, en casas reales. Claro, pensar que toda esa gente está metida en la trama, que toda, y bueno, y no me olvido de la Iglesia, y no me olvido de la ONU, no me olvido de todos los diplomáticos políticos, también las órdenes tan famosas que conocemos. Todo esto implica el trabajo de todos para tapar esto, que es como lo que, claro, que se nos escapa un poco de la cabeza el poder pensar que pueda estar todo realmente relacionado, pero es que lo está, es que no hay más. Está, mira, es que lo has clavado, al igual que aquí Gus también lo ha clavado anteriormente, pero ahora os voy a decir qué tipo de clubes se dedican a hacer esto. Y hoy estoy dando los detalles que posiblemente sean los más importantes que he dado hasta el momento. Os voy a decir, está metido el Bilderberg, ¿vale? Lo que pasa es que es el Bilderberg del modelo antiguo, no el actual. Es que aquí ha habido un cambio bastante importante. Los caballeros de la Orden de Malta, la Reserva Federal, las familias, las Royal Families de Belgium y Netherlands, y no olvidemos la Suprema Corte de los Estados Unidos también está implicada en el caso último. Porque esto es el círculo rojo. Son sociedades secretas que están expandidas por todo el mundo, y realmente si analizamos y hacemos apología, que por ejemplo tenemos a un varón, esto suena bastante a la película esta de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Los 120 días de Sodoma o de Sado y Gomorra, es que el título ya ni me acuerdo, sé que es 120 días, ¿no? O sea, ya la gente sabrá de qué estoy hablando, no hace falta que me lo vayan a corregir, pero está bien, me lo pueden corregir. Vamos a hacer un poco de humor para que la gente no piense que... Sí, recuerdo la película, pero no me acuerdo, sí recuerdo el film, pero no recuerdo exactamente lo que dices, el nombre, pero sí sé por dónde vas. Bueno, fijaros bien que tenemos la implicación del barón de Boynot de Bonfossin, que era conocido en los rituales como el barón negro, y pertenecía a la banda de Nihul y frecuentaba en el castillo de Eindhoven, en los Países Bajos. Como veis, en estas cosas la gente dice, pero si eso fuera así, habría gente que iría diciéndolo. Como veis, hay gente que va diciéndolo. Otra cosa es que cuando lo digan, no le escuchemos. Sí, me gustaría, te voy a hacer una apuntante. Bueno, todavía tenemos un ratito, ¿no? Pero que no se nos olvide decir un poco más de quién, cómo les acusó tal, porque sé que tú eres muy, muy conocedor y me gustaría saber qué pasó con Lauren. Si me permites que te interrumpa, tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué ha sido de Lauren Louis? Lo dejas para el final, pero yo te voy haciendo. Ahora mismo, si quieres. Sí. Mira, Lauren Louis actualmente está en Facebook, está en juicios por las acusaciones que hizo por el tema de Elio de Rupo, y él dice que la masonería está detrás. Él está mucho por Facebook, sigue en vida, lo que pasa es que pasó una mala época hace poco. Nosotros hace lo último poco que... fue hace dos años. Lo último que vimos de él, perdona, es que como no hablamos francés, nos hemos quedado... El tío acusó directamente en el Parlamento al presidente y a otros cuantos más de crímenes directamente. Dijo, pero además, como lo que estás diciendo tú, pero mucho más, o sea, directamente se lo dijo a todos y dijo, y además como tengo aquí los datos y tal, no solo no, por lo que veo, no se ha investigado todo esto que ha dicho el tío público que está grabado, sino que se le ha acosado a un parlamentario, acoso y derribo del tío, por lo que, y lo que nosotros vimos es que siendo aforado no le pueden detener, pero nosotros hemos visto ser detenido violentamente en la puerta, sí, sí, creo que era la puerta de su casa. Ese vídeo lo has visto, ¿verdad? Sí, mira. Pero no entendemos el francés, entonces... No pasa nada, mira. No quiero interrumpir, es que de verdad... No, yo no. Estáis diciendo todos los datos que son así y que esto está más que confirmado. Mira, cuando analizas, porque son muchos implicados, esto no es una lista de 200, ahí tenemos a un exsecretario general de la OTAN, que se entró después de Javier Solana, amigos. Willy Klees, que ha sido nombrado por la Testigo X3, y procuradores también. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la Iglesia. Estos perversos sádicos de los altos cargos tienen que irse a la fregada y a la chingada. El cardenal Daniels se le ha relacionado que aparece en una cinta snuff de Julie y Melissa. ¿Y por qué un señor cardenal recibe un informe de unas autopsias? ¿Dónde se ha visto esa barbaridad?